Señoras y señores, primero quiero decir que tengo frío, pero no importa, estoy acá listo y presente para grabar una nueva, flamante y maravillosa edición de... Taco Luchoso. ¡Yay! Saludos, gente, gracias nuevamente por estar escuchando nuestro programa. Soy Hayama y no estaría grabando esta hermosura si no fuera porque me acompaña la internet inalámbrica de Chile, pero también para todos en su alma, la waifu del pueblo, la Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Al menos no tengo frío, a diferencia tuya, por sí, suerte. Está así como cubierta, así con alguna cosa. Es que me compré una estufa el año pasado que normalmente no me gustaba ocupar, pero la estufa como que te tempera, como que no calienta, solo hace que no tengas frío. Yo encuentro que eso es maravilloso, no necesito más en la vida. Yo tampoco necesitaría más en la vida, así que bacán. Sí, bueno, sí, eso hace, solo hace que no tengas frío. Bacán. ¿Estás preparada el día de hoy, Pau? Sí, sí. Yay, qué bacán, porque fue tu primera vez, ¿no es cierto? Sí. Yay. ¡Ay, Sí, señoras y señores, el día de hoy Otaku Nocioso vuelve una vez más a conversar sobre una otra obra del tío Kenichi Sonora. Una persona que, para los que estuvimos parados ahí en la mitad de los 90, algunos con más cuea a finales de los 80, fue una persona extremadamente importante en nuestras vidas otaku, porque... Yo cada vez que pienso en esa época me acuerdo automáticamente de él, una persona que se consagró por sus diseños inconfundibles de personajes, sobre todo por su genialidad, especialmente porque gracias básicamente a la obra de él junto con otras personas que yo me metí brígidamente a este mundillo porque él hizo los diseños de Valgan Crisis, que yo comenté que gracias a Valgan Crisis. Entré a los monos chinos ya de verdad, de manera otaku, ya se escapaba de lo que era en la televisión, sino que ya había visto estos VHS, me volví loco, bla, bla, bla. Así que de cierta manera, a pesar de que no tienen nada que ver, se podría decir de que igual esta es como una suerte de segunda parte, continuación de nuestro episodio, el segundo de Valgan Crisis, porque... yo, la verdad, fue como, weón, las aesthetics, perros, son demasiado hermosas. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y terminé metiéndome en esta hermosa franquicia que lo único penca que tiene en los monos chinos es que solamente son 3 episodios. La va a estar conversando. Ah, sí. Y el día de hoy vamos a hablar de la bella y maravillosa Gods Meet Cats. ¡Yay! Y además tenemos que decir que tenemos invitado el día de hoy una persona que ya también ha estado varias veces en este programa. Creo que esta es la cuarta vez, si mal no recuerdo. Sí, sí, cuarta vez. Así es, señores. Bueno, ¿qué decir? Pues estamos con uno más hermoso maestro que ha pasado por este programa, Don Toño Tech. Aplausos. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Yeah. Esperemos pasar un buen momento hablando de un Smith Cat. Que... Sí, pues hermano. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bacán. No, no tanto frío, ¿eh? No tanto frío. Sí, sí, yo soy el viejo culiado, amigo, más que usted. Yo soy el verdadero viejo. Yo soy en el alma de viejo. No, no pasa nada. Bueno. Eso. Bueno. La Pau dice. Bueno. Si usted dice, usted decide que. Yo estoy grabando este episodio con una mantita, es todo lo que quiero decir. Ya. Eso. Son las metas ocultas. Muchos lo hacen así. Muchos. Solo puedo decir, puede ser lo que tú quieras, Hayama, así sí, que está bien. Está bien. Algunos son campeones de la vida, otros están aquí con mantitas. Así que acá estoy ready para grabar este bello episodio con Toño. Y para la gente que no lo sabe, Toño nos acompañó primero en el episodio de Kakoilla Panimation. Él fue parte de la revista Kakoi. De verdad, siempre va a ser un orgullo tenerlo acá en el programa porque, amigo, usted estuvo ahí con sus patas metidas en el charco de los monos chinos. Muchas gracias, sí. Estuve metido en, para bien y para mal, en el mundo del anime en los años 90. Sí, amigos. Con todo su pro y contra. Con toda su locura. Estábamos aprendiendo. Sí, así de a poquito nomás. Época de experimentación. Sí, tal cual. Y va a ser muy entretenido conversar de esto, no solamente porque Gods Meet Cats es bacán, sino porque tú también, al igual que yo, estuviste con la locura del amigo Sonoda, ¿no es cierto, Toñito? Sí. Gracias a Sonoda, como decías tú, pues me pasó lo mismo, como tomar más en serio el anime. Y investigar después de Robotech, que es como una de mis... En orden cronológico, no creo decir que Robotech sea más importante que Valgan. Para mí Valgan Crisis es más importante. ¡Wow! Y los diseños de personajes de Kenichi Sonoda, más los mechas. Y... Era como una combinación perfecta. Música. Bueno, en todas las series, por lo menos en lo que he visto de Kenichi Tsunoda, en Dorian Crisis, Call 4, siempre la música es como tiene como un rol importante. Sí, protagónico. Pero no, en una época en que Kenichi Tsunoda, como decías tú, que era muy importante para los otakus de esa época. Era alguien que salía en todas las revistas españolas, de paso, te informabas de todo lo que pasaba. Sí, en el mundo del anime era Kenichi Tsunoda, en el mundo del manga, no sé, Masakazu Katsura, Toriyama, como los reyes, sí. Era uno de nuestros referentes. ¿Algún momento de la vida fue así de grande, Pau, de nombre? Imagínate que lo estamos comparando en información, no en legado ni nada, en información de los que nos llegaba del extranjero con nombres como Otomo o Akira Toriyama. ¿Era ese tipo de persona? Sí, estaba pensando que estaba muy chica, entonces no cacho. Eso estaba pensando mientras lo mencionaba. Te lo comento, sí. Precisamente por eso, porque cachis sí. Como la dimensión que tuvo alguna vez esta persona. Sí. Entre el 94 a 99, por ahí. Muy importante. La época de VHS. Fue una persona muy, muy cuática para muchos de nosotros, que nos volvió fan del anime ya de verdad de manera así muy dura. Fue una persona demasiado importante, que de hecho hay mucha gente que dice, bueno, y si fue tan importante, ¿por qué con el paso del año dejé de escuchar de él? Bueno, es porque el amigo estuvo básicamente retirado del tema del anime por un motivo familiar. Sí. Sí, nosotros no sé, sabes que no sé si lo comentamos en el podcast de Valga. Yo creo que no creo que no, Hayama. Ha pasado casi 2 años. Bueno, mi memoria vale callampa en menos cantidad de tiempo, así que sí puede ser. Pero bueno, la cosa es, para si usted no lo sabe, el amigo Sonoda se retiró por mucho, mucho tiempo del tema del anime y del manga, porque cuando falleció su padre le heredó la panadería que tenían en Japón. Y no es como que sea la panadería de la esquina del tío Juanito. No, no, no, señor. Es una panadería de tradición y calidad que tiene más de 400 años. No. Esas cuestiones no se votan. Se tienen que... No, sobre que todo saltar. Como Japón. Así que el tío Sonoda dijo, ¿sabéis qué? Estoy cagado. Tengo que aquí seguir nomás con la familia. De hecho, bueno, ahí la Pau vino a darse cuenta de que había una hermosa referencia en Shirobako al respecto. Sí, porque él como que hace su última pega en Shirobako y después se manda a cambiar nomás. Porque le pasa eso. Sí, digamos que Sonoda igual está activo de nuevo. Hace poco hizo un crowdfunding para un nuevo proyecto y de repente publica cosas. De hecho, hace poco, en la última Comic Market en diciembre pasado, tuvo un boot. En el Comiket, a la antigua, sí. El weón fue al Comic Market, que estuvo sentado y estuvo al lado de Guía Samilla vendiendo doyinchi, weón. Quizás ahora tuvo hijo o algo así y está a cargo de la cuestión en volada. Puede ser. Sí no me extrañaría. Puede ser. Pero la cosa. Que hizo unos avisos para su misma panadería. Como que tiene un personaje en su panadería ahí. Sí, tú pasas por afuera de la panadería y salen dibujos de él, así. Las típicas minas de Sonoda, así, con el pancito, así. Ah, pero qué bacán que lo pudo como integrar. Si total parece que era como el líder de la cuestión, el heredero de la familia. Sí, sí pasa. De hecho, ¿sabes qué? Quiero comentar una wea muy tonta, muy off topic, weón. No me voy a olvidar nunca, no me acuerdo el nombre, lamentablemente. Pero cuando yo estuve en Osaka la primera vez, me fui a comer un restaurante de ramen random. Tenía hambre y pasé así. Oh, el primero que vi. Estaba en la calle, dije, tengo mucha hambre, voy a ir al primer restaurante de ramen que vea, que ustedes cachan de que en Japón hay como cuadra por medio, entonces como que voy a agarrar cualquier cosa. Y no me voy a olvidar nunca que cuando entré te atendía el papá y la hija, y el lugar estaba lleno de como manga del papá y la hija de la tienda en todo el local. Ay, porque la habían convertido como un personaje así. Sí, la cuestión bonita. Porque el papá era el viejo seco y la hija era así, era como kawaii los dibujos y la weá. Era una cosa así que eso en Japón pasa. Y efectivamente yo a Sonoda le tengo demasiado cariño, respeto y admiración hasta el día de hoy. Para mí es un autor que le debo mucho como fanático de anime. Entonces, nosotros hablamos de Valgan Crisis, como estamos comentando, y además hablamos de Otaku no Video, que es muy importante porque digamos de que Otaku no Shoso, el nombre viene de ahí. Sí. Así que va a ser muy entretenido que hablemos de Gunsmith Cats. Yo de verdad lo pasé súper súper bien, pero obviamente antes de hablar de eso le vamos a hacer el pase a Toñito. Por favor, cuéntanos, ¿cómo conociste Gunsmith Cats? Bueno, con Smith Cat lo conocí gracias a lo que todos años que como trabajé en Japanimation, en la tienda, llegó en versión VHS. Uh-huh. Y como yo había visto ya Valiant Crisis y Gulf Force, la verdad es que a mí me produjo un pequeño choque ver un Smith Cat en un principio. Porque estaba esperando que una próxima obra de Sonora siguiera la línea de la ciencia ficción. Como ¿no? Cyberpunk. Sí, toda esa onda. Uh-huh. Y ver algo que estaba más basado en para un público más occidental, igual como me chocó un poquito. Pero después al ver el OVA, porque llegó el primer OVA por ahí por el 97, fines 97, uh-huh. aprox, porque creo que salió como el 96. No sé si llegó al principio o fines 97. Uh-huh. Llegó como una edición especial. Que más encima salían los diseños de él y eran bien bonitos, me llamaron la atención que el personaje principal tuviera como el color de piel un poquito más oscuro que lo que anteriormente. Sí, se supone clarito. Que técnicamente asiática de como con la mezcla, sorry, como India y Asia, todo junto. Sí, sí, sí. Y eso como me llamó la atención en un principio. Y al ver el bueno, la premisa era niñas, armas y bombas. Y autos, así. Autos. Autos, y autos, muy importante. Era como la premisa ya, y lo vi, empecé a ver, siempre con el prejuicio de querer ver alguna ciencia ficción, pero al primer que avanzaba, el primer capítulo, era como, me sorprendió el hecho de que fuera como más occidental, uh-huh. o muy digerible, que se lo podía mostrar a cualquier persona, que no, incluso que no siguiera mucho el anime, y que fuera como, tuviera harta sangre, ¿sí? Fuera violenta, entre comillas, sí. Sí, no, si tiene una escena violenta. Sí, violenta, habían disparos, muertes, y muertes reales, y era como parte de la historia, como muy, muy, muy serie gringa de policía de los años 70, principios de los 80. Como Body Cop. Sí, era como muy, como, incluso tenía como escenas chistosas como los hermanos Caradura, me acordaba mucho de ese tipo de cosas. Y después pasaron años, de haber pasado como año y medio, porque llegó el primero a nomás, y el primero a venir el primer capítulo, más era como una edición especial que venía con una especie de documental. Y el documental mostraba cómo se hizo y que los japoneses fueron a Estados Unidos, grabaron los sonidos del motor del auto, del Shelby Cobra, que después más adelante también es un personaje más dentro de la serie, dentro del manga más que todo. Y ese documental era como 40 minutos, y me acuerdo que la cosa que más me llamó la atención que salía un tema, como una canción. Una canción cantada por japonesas que empezaba como un ruido de sirena y todo el cuento, pero la serie no sale. Uh-huh. Después de al ver los otros dos capítulos, como pensé que iba a ser como el ending o el opening del segundo OVA, pero no nunca salió. Fue como un tema promocional, pero que no salió dentro del OVA. Y después pasó como un año, como te decía, y recién pude ver los otros dos episodios. Así que reví toda la serie completa en japonés con subtítulos en inglés. Mi inglés no era tan bueno, pero se entendía harto de la trama. Como tú trabajabas en Japanimation, ¿no te llegaron los Sam May de Gas Milk Cats? Sé que no recuerdo que me haya llegado la banda sonora de Sam May. No, pero los vi en otra tienda. Uh-huh. Los vi en otra tienda, en similar a Chop Sueños, pero no se llamaba Chop Sueños. Creo que era la New Type. Ya. Ahí los vi, los SM. Uh-huh. Pero no, a la tienda no recuerdo que hayan llegado. Ya, porque no. Ahí yo caché que existía como todo ese mundillo de como de Image Songs de Gunsmith Cats. Sí. Y bueno, la música, yo creo que más adelante dentro del programa se va a hablar de la música también, que era como bien, bien, bien occidental y basado en el jazz. De hecho fue como uno cree que en Cabo Vivo como que todo eso renació bien, pero en Gunsmith Cats es como tiene harta importancia la música onda jazz. Da indicio de lo que se iba a venir después. Sí. De hecho, fue como uno de los primeros animes que se abrió más a Occidente. Sí. Pensaba con un público occidental, creo. Si los japoneses viajaron allá, bueno, que Kenichi Sonoda y toda la gente de esa época eran muy fan del arma y todo. Se sorprendían de ir a Estados Unidos, era como comprar un arma y como ir al supermercado, pero no, lo que no se ve en Japón. Gringos culiados, salud. Oye, hablando de lo que pasó esta semana más encima, lo encuentro como... Sí, es un tema también. Sí. Sí. Y a pesar de todo, igual te gustó, a pesar del choque cultural. Sí, principio, como te decía. No, el choque cultural, perdón la palabra, el shock de que no era cyberpunk, eso. Sí, que no era cyberpunk, no era lo que esperaba. era como el pequeño prejuicio que uno tenía de ñoño de esa época, ¿no? Y yo trataba de eliminarlo, ¿no? Como no ser tan prejuicioso viendo algunas cosas. Pero al transcurso de ver el primero ya se me fue todo ese prejuicio que tenía de la serie. Me gustó mucho, sí. Era una serie de acción que podría haber sido filmada como en live action, pero acá es muy, muy bien hecho. No es que se vayan cosas muy fantásticas, cosas que realmente un personaje de un doble de acción podría haber hecho algunas piruetas que salen dentro de la serie del primero o las que siguen. Sí. Oh, es que las peleas además están muy bien pensadas, como que son como muy verosímiles. Debo decir una cosita, ¿no? Es que de lo que me chocó, sí, un poco de la serie, es que estaba súper bien hecho todo. Se centraba en los personajes, en el auto del personaje, pero tú cuando veías persecuciones en la ciudad o escenas de ciudad, se veía muy poca gente dentro de la ciudad. Pero después yo caché de que eso igual tenía un motivo. Pero hablar como en lo de staff, la verdad, si quieren. Sí. Ya, bueno. Después con el tiempo uno cachó ese cuento que se transcurrían algunas escenas dentro de como sectores de bodega o cosas así, que no hay mucho tráfico. Allá en Chicago grabaron ese tipo de cosas. Pau, ¿tú cómo conociste esto? ¿Fue para Otaku Noticioso? Sí. Ya, nunca había escuchado. Como muchas cosas. Sí se había escuchado, pero lo confundía con otras cosas. Por ejemplo, hay uno que también tiene como Cat en el nombre. ¿Es Cat's Eye? Ah, ya, sí. Ahí. Entonces lo confundía con Cat's Eye, con Dirty Pair. Y probablemente vi alguna escena de Mesoforte que pensé que era de esto. Son confusiones muy válidas. Pero nunca la había visto. De hecho, pensé que era mucho más larga también. Y eso. Pero más que eso, no la vi especialmente para el pod. Ah, una cosa más de los 90, que también llegó el manga. Sí, yo lo vi acá. El manga en estilo revistilla. En lo que era Crazy Comic en esa época. Cuando recién empezaron a llegar manga acá a Chile. Traían números muy limitados y no se alcanzó a editar completo. ¿Ese es de Planeta, de Agostini o no? Ya no me acuerdo. Planeta. Ya, ok. De Planeta. Ok, ok. En revistilla. Y después, creo, bueno, ahora se va a reeditar, ¿eh? Así que para el que tenga la posibilidad de comprarlo, del manga es súper bueno. Sí. Especialmente porque han pasado varias tonteras con la serie en pocos años, la verdad. Entonces está en boga para algunas personas de nuevo. Así que esto no tiene nada que ver con la elección del capítulo del día de hoy. Simplemente una coincidencia. Sí, eso es verdad. Sí, sí. Entonces, ¿a ti te agradó o para como primera impresión? Sí, de hecho me sentí como que si lo juntara, podría ser perfectamente una película si juntaran los capítulos sin el opening. Como que fácilmente lo es. Creo que esperaba que fuera diferente, pero no como bueno o malo, sino que pensé que iba a ser otra cosa. Y la verdad es que la sorpresa fue acá, como todo este tema de que sean gunsmiths, que fue como, ok, cubre el término. Esas cosas, lo encuentro muy bacán eso. ¿Las dos chicas te agradaron? Sí, también la Becky también. Becky. Sí. Pobre Becky. Ya, bacán. Sí. Ah. Eso. Bueno, yo básicamente esta serie la conocí por mi hype con Sonodown. Yo debo decir que cuando vi Valga en Crisis, yo la vi gracias a Eduardo, le mando un saludo, grande Eduardo, que la vimos juntos y todo eso. Y como siempre he comentado que él tenía una situación económica mucho mejor que la mía, él tenía mucho más acceso a cosas que yo no podía. Entonces, a mí me ocurrió que, por ejemplo, Eduardo fue una de las primeras personas dentro de mi círculo de amigos que tuvo libros de arte. Y él se compró un libro de arte de Kenichi Sonoda. Y cuando yo vi el libro, yo morí, weón, para mí. Bueno, lo que pasa es que Eduardo es una persona que también estuvo muy apegada al dibujo en un principio, después como que se aburrió un poco, pero al principio sí dibujaba bastante bien para esa edad. Y tenía libros de arte de Kenichi Sonoda, tenía este libro de arte de Satoshi Ushihara, muy clásico. Mm-hmm. Tenía varias cosas, tenía el de Evangelion, porque bueno, tenía la suerte de tener una situación económica suficiente para darse esos gustos. Y yo, gracias a eso que vine a cachar ya realmente el tema de Sonoda. Igual mi gusto de Valga en Crisis tuvo muchas cosas estas en los libros de arte, el tema de la música, weón, que era increíble, ¿cachai? Entonces, para mí era como, oye, este compadre es muy bacán, ¿qué hay? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Y yo debo decir que no sé cómo habrá sido. Bueno, igual me contó un poquito off the record, Toñito, pero yo te juro que lamentablemente, a pesar de que había escuchado en revistas españolas y he escuchado de que supuestamente hay gente que la vio acá en Chile como hace 1000 años antes, no sé cómo, weón. Bueno, yo me tardé harto, fue post 2000 que vi Galforce, weón. Bueno. Sí, que fue media complicada conseguir Galforce. Sí, así que como que esa experiencia de Sonoa, yo la verdad me la perdí. Fue una cosa que caché mucho después. Y Riding Bean también la vi después de Guns N' Roses. Tengo una pregunta, como que se me acaba de ocurrir ahora, como, ¿qué hacía en esa época que fuera difícil de encontrar una cosa, por ejemplo? Distribución norteamericana y española. Sí, había salido por Manga Video la posibilidad de que fuera desplegado por todo Chilito, entonces tiró la palabra porque las películas de manga llegaban a los videoclubes más random que te podías imaginar en tu vida acá en Chile, pasada. Pero ya empezaba a bajar un escalón más con otras cosas. Yo, por ejemplo, creo que lo comenté en su momento, la película de Mikami, por ejemplo, a mí me costó caleta conseguirla porque solamente había salido en Gran Bretaña. Y ese tipo de cosas, entonces como que todo dependía de la distribución, porque bueno, el proceso... buena pregunta para la Pau, para que cachen un poco. El proceso normal era que Manga Video, una empresa británica, y ellos publicaban las cosas, después llegaban a España, donde las localizaban en España, después todo eso llegaba a Argentina y las pirateaban en Argentina. Y de Argentina las pasaban de PAL a NTSC y llegaban a Chile. Y por eso se veían así de borrosa. Y por eso se veían tan como el hoyo. Weón, manso pique, qué horror. Por eso no me acuerdo en qué contexto habrá sido el programa, pero estoy seguro que habíamos conversado de esto, de que si usted alguna vez en su vida pensó que tuvo un VHS original de manga, es imposible, amigo, porque si no, no se lo hubiera visto en su VHS. No, es copia. Se lo hubiera puesto y se hubiera visto con blanco y negro, con las weas corridas, probablemente hasta podría estar incluso echado un cabezal en el proceso, weón. A menos que sea una japonés con su título en inglés o en inglés. O que haya sido multimillonario, porque yo lo vi dos o tres veces en mi vida, multimillonario, y tuviera yo un VHS multizona, weón. Que yo lo vi a un caballero que lo tenía para ver porno. Por supuesto. Claro, gastado no sé la cantidad de plata de pornografía sin bloqueo regional de ningún tipo, weón. Sí, gracias al porno el VHS tuvo su auge. Sí, gracias al porno que estamos acá conversando de estas maravillas. Gracias. Bueno, la cosa es que ya eso fue lo que ocurrió, fue como cuál es el siguiente paso. Y yo lo que caché era que Sonoda había hecho estos dibujos para este libro de arte y era muy bacán, weón. Bueno, así era como estas minas con pistolas. Que igual yo comenté que si bien acá en Chile Sailor Moon en el contexto del feminismo fue muy, muy potente y yo tuve ese cueazo de haber visto Valga en Crisis antes, entonces como que para mí cuando pienso como en estas minas bacanas de los 90, puta, honestamente, antes de la Senchi se me viene primero Pris, weón, a la mente, weón. Sí. Entonces, para mí también era como un poco como una continuación de eso. Entonces, además las caras eran re bonitas, pues, weón, si yo estaba en mi adolescencia, era bacán y todo. Y andaban con pistolas, eran choras, dejaban la cagada, no las dejaban adormentar por nadie las pasaba encima, weón, era muy bacán. Sí. Y fue como ya la raja, me acuerdo haber visto también incluso mucho de arte de Balkan Crisis, sí, pero además de Guns N' Roses en revistas españolas, bueno, si le dieron harto bombo en revistas españolas, harto bombo, salían portadas de revistas, vi incluso posters de Guns N' Roses acá a la venta acá en Chile. Entonces la serie sí tenía su grupito antes de que yo la viera, yo la verdad creo que la vi como 98-99. Yo la vi como por ese momento y puta, fue la zorra, yo lo pasé increíble. Debo decir que yo la vi antes de Cowboy Bebop. Yo me acuerdo de eso, porque me acuerdo que cuando salió Cowboy Bebop salieron esas comparativas por el tema del opening, que era como demasiado así como, ya amigo, está bien, pero no, pero hasta como por ahí nomás, porque yo me acuerdo que, bueno, era... Bueno, había hasta gente que la comparaba así con Van Dredd, bueno, y era como, no sé, bueno. No. ¿Cuál era Van Dredd? Nunca viste Van Dredd, esta weá así como... Nunca viste todas esas mierdas como series cowboy, sci-fi, que en realidad no lo eran, weón. ¿Era ese gallo que estaba vestido de novio? No. Ignórenme. Espera, de un momento, voy a cachar. Espera, Van Dredd. ¿Nunca viste Van Dredd? Yo me acuerdo no lo sé. Yo me acuerdo. No me acuerdo. No vi esta weá. Hubo una época. No, ni cagando muchas tetas. En ese momento no lo hubiese visto. Lo vería solo por el podcast. Me acuerdo que en una tirada con unos amigos, que no fue por mis VHS, sino que fue, yo fui a casa de amigos. Me acuerdo que en una tirada vimos Van Dredd, All Love Star y Traigan de una weá. Traigan, me encanta. Ah, fue así para el hoyo. O sea, ha sido como 99-2000, weón. Sí, para el pico. Pero bueno, la cosa es que la serie la conseguí, afortunadamente acá con la piratería era ya muy fácil de acceder a ella. Y yo al principio la vi en coñazo, weón. Yo sé que mucha gente la había visto en japonés con subtítulos en inglés acá en Chile. Sí, yo la vi así al principio. Yo la vi primero en coñazo, weón. Y fue... Puta, ustedes cachan por la experiencia coñaza, weón. Sí. Ah. ¡Soy Star! ¡Se puta! Una van a decir. Pero sí, bueno, fue choro. Yo lo amé igual porque en ese momento era lo que había. Lo disfruté caleta, me gustaba mucho. Pero sabes que para mí, honestamente, una de las cosas que más me gustó y que disfruté caleta era esto que comentó Toñito, bueno, que se escapaba mucho de esta onda. Nosotros acá en el programa hemos comentado que si uno de repente entraba al tema del anime de los 90, era por toda esta weá de la contracultura, de que era una cosa que se escapaba de lo habitual acá en Chile, que se escapaba como del status quo, y que estáis viendo una cosa de Oriente, y que tenía como esta cosa medio exótica, e incluso algunos prohibían por un país tan cristiano, tan católico como Chile, bla, bla, bla, bla, bla. Pero esta weá no, pues esta weá era... Fue una cuestión que podría haber sido una live action, como estaban comentando. Una cosa que podría haber sido hecha en Estados Unidos y todo eso. Entonces no tenía ese shock cultural y por ende era súper fácil de recomendar a la gente. Para mí, si tuviera que escribir la serie en ese momento, ahora ya no, porque hay un millón de opciones. Pero si pudiera escribir a Gunsmith Cat en ese momento como con una frase, es que para mí era el anime perfecto para recomendarlo a gente que no veía anime. Sí. Sí, de verdad sí. Es que es como una película de acción. Sí. Como de... Así que bacán. Además que, bueno, era obvio que yo desde caro chico acá, mi abuelo por sobre todo, weón, esa herencia clásica de todo, sobre todo hombres, creo yo, acá en Chile en los 90, que vivieron el tema de los Vádicos, y te gustaban todas estas películas de los weones ahí haciendo casos, sí, que todo era corrupción, ahí con el jefe de la policía gritándole, weón, vayan a trabajar, mierda, y la weón, ay, esas típicas mierdas, obviamente, un fanático, sí, un arma mortal, sí, weón. Miami Vice, todo ese cuento. Sí, Miami Vice, Beverly Hills Cop, todas esas weas, po. Uh-huh. Terence Hill, weón, esas weas, como, todas esas mierdas, po, weón, era muy entretenido. Entonces, cuando me topó eso, yo dije, ah, ya, se cacha el tiro que esta era como un ofrecimiento de algo medio gringo. Pero yo lo disfruté caleta, ¿sabes por qué lo disfruté harto? Bueno, primero porque son odabos, weón. Bueno, sí, los diseños son irreconocibles, o sea, son inconfundibles, yo los vi. Son inconfundibles los diseños, fue como, weón, no puedo creer este weón lo bacán que es. Para mí es como aesthetics a la vena. Encontraba muy bacán los diseños y es particular esta weá. Hay mucha gente que podría pensar que uno la podría haber visto porque, ay, mira, calla las minitas de la weá, pero yo les juro, que a pesar de que era un elemento importante, mucha gente la vio por el tema de la arma y los autos, weón. Qué huevón, yo ese Viper, coche tu madre, que yo casi lloro en algunas partes, era como coche tu madre, la calle es el auto, te pego. Era una serie que estaba hecha para otakus de ese mundo, porque bueno, estaba hablando de Sonoa y sobre todo, estaba hablando de Takeshi Mori, con Guatón Gainax al máximo. Entonces, era obvio que era como un mundillo otaku super cuático. Yo le disfruté caleta, pero para mí era muy bacán el hecho de sentirme un poco más como familiarizado con temáticas que daban en la tele de películas Buddy Cop, que yo disfrutaba mucho y que le daba un poco la vuelta porque estaba protagonizado por mujeres, porque digamos de que eso no era muy particularmente común en el género, ¿va? Entonces, lo disfruté caleta y era una cosa super fácil de recomendar, era una cosa que... bueno, fácil de recomendar en el círculo de amigos, porque si le decía, mamá, estoy viendo esta weá y veía esta pendeja con Portaliga, igual me iba a hacer un poco atado, weón. Pero en general era una cosa así muy, muy, muy piola. Yo la vacilé caleta y dije, teíto arriba. Obviamente no me marcó ni me impactó como Balkan Crisis, ni mucho menos, pero deíto arriba. Y de hecho, yo creo que no es spoiler, lo quiero comentar al tiro como experiencia para que usted sepa, si está conociendo Gunsmith Cat con esto, pero para mí esta serie solamente tiene una hueá mala. Una hueá mala. Yo no puedo, bueno, mira, yo estaba como me había acondicionado mucho el concepto de loba. Lo había aprendido en revistas españolas, o amigos me habían contado, y había empezado a leer cosas de internet, y era como, ah, ya, entiendo perfectamente por qué existe esto. Pero a pesar de todo, bueno, para mí fue rabia haberme enterado de que eran solamente 3 episodios y listo, weón. Yo me sentí estafado. Yo estoy bien con eso, la verdad. No, yo en ese momento dije, weón, ¿dónde está mi serie de televisión de 26 episodios de esta weá ahora? No, el meme de Bugs Bunny, no. No, yo sí, weón. Hay que... Yo sí, weón. Yo la verdad, si lo hubieran hecho bien, yo creo que sí lo hubiera gozado, pero bien. Si lo han hecho bien, sí, weón. Yo la verdad la hubiera disfrutado. Por supuesto, en el viaje. Es que especialmente vine a reconfirmar esa sensación cuando leí el manga, pues, weón. Porque el manga sí da para adaptación a la televisión, weón. Entonces, sí, bueno, sí tiene más recortando ciertas weas, pero sí. Pero eso. Tiene algunas cosas más. Bueno, ahora no sé. Para que la gente sepa, weón, sin dar spoilers de la trama en sí, el manga es mucho más de acción, como que hay disparos por todos lados, porque el OVA está más dirigido, sí, hay acción, por supuesto, la gente se acuerda del OVA por ello, pero está más dirigido a un caso, po, como si tiene causa en Body Cop, donde hay investigación y conversación y todo eso. En cambio, el manga es una weá como frenética, como que no para, muy de la escuela como de Lupin III, así como dejando la cagada todo el rato y la weá, pero... también la gente se acuerda porque el manga es bastante más ecchi. Sí. De hecho, como no queda claro la edad de la mini, en un principio dicen una edad y después cambian la edad. A pesar de que de repente considerate que se debe haber sido un cambio acá. No sé si en la versión japonesa sea así. Bueno. Yo supe que en la versión, cuando recién se tradujo, tenía 17. 17, sí. Y después la tradujeron a 18. Mayor de edad. Yo, a mí me da la impresión de que le hicieron acá ese cambio. Puede ser, sí. Sí, bueno, la verdad es que el manga, como experiencia, sí, yo podría decirte que efectivamente para mí, descontando el hecho porque es súper gratuito, para mí como que no lo necesitaba, bueno. A lo más tal vez algunas cosas, pero así como la wea que tiene, porque tiene unas escenas realmente que son súper innecesarias, la verdad. Están ahí, chao, pero puta, bien adaptado y todo. Yo lo hubiera pasado muy bien con una serie de televisión. Yo en general he comentado acá en el programa que yo soy súper reacio como esas continuaciones innecesarias de cualquier cosa. Pero yo creo que sí daba. ¿Y sabes qué lo confirma, weón? ¿Sabes lo que lo confirma? Que lamentablemente no se ha concretado, pero desde que Sonoda se escapó de su hiatus panadero, weón, ha comentado en varias oportunidades de que si a él le ofrecieran hacer... una serie de televisión, una nueva producción de Last Minute Cattle, diría que sí al tiro, weón. Pero pucha, es que la tenés que ofrecerle demasiada plata, y no porque él le pague, no para que le den ganas, sino lo digo por el tema de costear la producción para que quede bien. Él ha dicho que él está ready para lo que venga, perro. Que con Last Minute Cattle es más del, pues, es más de que inicio sonado. Sí, vamos a conversar de eso ahora, de lo técnico, entonces sí. Pero eso fue una experiencia muy, muy bacán, lo pasé súper bien, pero para mí fue como, puta la weá, no puede ser que sean 3 OVA, no más culiado. Oye, el manga tiene 2 partes en todo. Sí, el de Zenith Bars, que es por 2000, yo nunca la he leído. La de algún Smith Cattle Boots, que creo está... ¿Alguna razón en particular? ¿Tan? No lo puedo conseguir, no. O sea, yo pues, en mi caso no la puedo conseguir la... Que está en inglés, yo no lo leí Dark Horse. Nunca lo he leído. Segunda parte. No, yo pensé que era como quizás como algún review o algo así, que era como chucha, no. Pero parece 2004, que no. 2004 o 2008 se publicó. Sí, no. Yo nunca lo he leído. La verdad. Bueno, eso. Está más estilizado, ¿no? Es lo único que sé, que los dibujos están más estilizados. Sí, esos cambios. Obviamente clásico, la evolución del dibujo. Esos cambios clásicos post 2000. Pero bueno, eso pasa. Eso. ¿Vamos a lo técnico? Ya. Vamos a lo técnico. Como estaba comentando, es muy entretenido conversar de Sonoda, particularmente porque es una persona que yo admiro mucho hasta el día de hoy. Para mí es una persona muy, muy bacán. Y nosotros habíamos conversado de él en Valgan Crisis y en Otaku no Video, donde se nota demasiado su mano, mucho, mucho, mucho. Pero hay una cosa que nos une en este contexto como del autor, que no lo habíamos dejado muy en claro en los episodios anteriores, la verdad, que esta va a ser la primera vez que vamos a hablar de algo de Sonoda, que es como de Sonoda, Sonoda, Sonoda, güey. porque Valga en Crisis era un compendio de personas. De hecho, nosotros comentábamos de que la gente que la escribió y la inventó de verdad después terminó siendo Tenchi Muyo. Sí, pero muy random ya. Muy random, sí, pero es parte de... Pero bueno, la cosa es que Valga en Crisis y Galford y todas esas cosas que él trabajó, claro, él hizo los diseños de personajes, inventó algunas tramas, participó en la animación de algunas cosas, algunos fondos, todo eso, pero nada de eso está a su nombre a nivel de copyright. Oh, ya. Yeah. Ajá. Bueno, la cosa es que él había hecho una película, bueno, un manga, pero también es una película que se llama Riding Bean. Sí. ¡Qué bacán! ¡Es bacán! Para mí más que nada porque los dos personajes son inolvidables, güey. Pero hizo una película que se llama Riding Bean y la gracia es que en Riding Bean sale Rally. Ah, ya. Yeah. Ajá. Que no, y que curiosamente no es un diseño muy naquer porque no tiene el pelo negro, es rubia. Bueno, se puede teñir el pelo. Sí, también. Es blanquita. Blanquita sí, y rubia. Es blanquita y rubia. Tal cual. Bueno, ¿y se llama Rally todo? Sí, se llama Rally Vincent. Oh, lol, ya. Pero esto tiene un motivo. La cosa es que Sonoda había hecho este trabajo y también tuvo peleas por el tema del cover, como que nada era de él, güey. Oh, qué lata. Durante todo este tiempo él trabajó en Armic. Nosotros conversamos de que era el estudio que había trabajado para hacer Balkan Crisis. Y ahí tuvo esa pelea donde dijo, ay, qué weón, estas son mi obra, yo soy el que más aporta acá, y esta weá de que nada sea mío me tiene chato, así que me voy, chao, váyanse a la concha y tu madre. Y podríamos decir que Gunsmith Cat es la continuación de Riding Beat de cierta manera. Entonces, para sacarse los temas de copyright encima, dijo, bueno, vamos a agarrar a Rally en vez de que sea rubia y le vamos a poner el pelo negro y le vamos a cambiar un poco el color de piel y ¡chachán! ¡Listo! Ok. Sí. Yo de repente pensé que tal vez habría, así como dije, no, tal vez podríamos hacerlo más cronológico y hablar de Riding Bean primero, pero dije, no, o sea, hay que, mejor hablemos del tiro de Gunsmith Cat, porque, mira, Riding Bean es bacán, pero para mí... Van como casi de la mano, igual. Sí, van son básicamente como de la misma franquicia, pero la verdad, honestamente, por un tema de importancia y de legado, yo preferí hablar de Gunsmith Cat, porque siento que impactó a mucha gente se acuerda todavía, pero es súper complejo encontrar gente que conozca Riding Bean. Para mí es como una weá como muy abandonada anime. Así. Yo no lo había escuchado hasta ahora, de hecho. Bueno, ahora lo sabe. Esta weá es básicamente una secuela espiritual de eso. Eso del 89, el Riding Bean. Sí. Y bueno, los diseños son muy bacanes, weón. Muy bacanes. Me encanta cómo está así. El estilo de dibujo es así una weá tan... Como de lo mejor de los 80 y 90, así... Metido en una pura wea entre medio, en el limbo, weón. Es muy entretenida Riding Bean, pero bueno, la cosa es que el weón se terminó choreando y mandando todo a la concha de su madre porque dijo, ¿sabes qué, weón? Yo quiero hacer mis cosas y que todo esté bajo mi nombre y yo ser el dueño de esta wea. Me parece. Bueno, la cosa es que este compadre era muy fanático del Vadicop. Todas estas películas que son de dos weones que son Paco, detective, o son cazarrecompensa, y como que tiene esta relación amor-odio, weón. Y que son más clásicas, como por ejemplo Arma Mortal, pues, una de mis favoritas de la vida. Sí. Ajá. Entonces, como le gustaba el cine norteamericano y le gustaba toda esta onda, dijo, ¿sabes qué? Me gustaría hacer algo así. Y él antes de todo esto, él era muy famoso porque hacía doujinshi. Ya. Yeah. Iba al Comic Mart que vendía doujinshi, más que nada eran como ilustraciones de mina en pelota. Doujinshi. Bueno, que cuando uno dice doujinshi, la gente siempre piensa en hentai y en ecchi, pero en realidad puede ser cualquier cosa, solamente que como que abarca demasiado el errors. Entonces, la cosa es que a él le habían invitado para un libro de arte doujinshi para venderlo en un comic market y le dijeron, ¿sabes qué, amigo? Te podía hacer un dibujito para esto y obviamente te va a pagar. Y hizo un dibujo. Y el dibujo que hizo salen las dos chicas de Gunsmith Cat. Yeah. Entonces por ese dibujo partió la idea. Puedo agregar una cosita relacionada con Riding Bean. Yo tenía entendido, aparte de lo que pasó de Genichi Sonoda en lo que es el anime de Riding Bean, él estaba sacándose manga. Sí. En una revista que se llama Comic Gnosis. Pero esta revista quebró, o sea, estaba publicándola ahí y no eran muy buenas las ventas. Era como un semanario parecido al Shonen Jump. Y después, cuando publicó su cuarto capítulo de Rain Bean, la revista quebró y se canceló. Y por eso él no pudo seguir dibujándola. Y al pasar la franquicia a otra revista, decidió hacer a Gunsmith Cat. Aparte, dentro del manga de Gunsmith Cat, casi al final de la primera parte, sale Redding Bean. Sale el protagonista de Redding Bean en el manga. Sí. Ah, pero eso fue cuando ya pudo como aclarar todo su drama legal. Sí. Dios. Sí, sí, es verdad, es una, es lo que dice. Pero qué bueno que lo hizo, porque si no... Porque yo lo que he estado cachando últimamente con todo este movimiento de conseguir como mejores pagos para los animadores ha sido que en general nadie tiene royalty de nada. Como que al final creo que todo le pertenece, no sé qué le pertenece. Al estudio. De hecho, al estudio. O a una empresa X que pone las lucas, como en el caso de Macross, Bitwest, que seguía con el como el socio que da las plata. Claro, no es el dueño de la wea, es Bitwest realmente los que dicen ya sí, démosle. Si no... Están cagados. Bueno, que la weá, nosotros lo comentamos en el episodio de Macross Plus, porque al final Big West se peleó con Choji Kawamori y fue como ya vamos a hacer nuestra propia Macross y T hicieron Macross 2. Entonces, sí pasa, weá. De hecho, voy a dar igual. Esta weá de los copyrights y de no poder ser dueño de tu propia mierda pasa en un montón de cosas, no solamente en los monos chinos, weón. Pasa en un montón de weas. Yo, por ejemplo, un caso muy clásico, a pesar de que no tiene nada que ver con el anime, me lo voy a comentar igual, weón. No sé si ustedes cachan Guilty Gear. Sí. Lo cacho, ¿no? Ajá. Cuando Sega hizo la... Cuando Sammy se compró Sega, se transformó en Sega Sammy Corporation Holdings. Uh-huh. Hubo un momento en donde Sega fue dueño por un tiempo de la marca Guilty Gear. Entonces cuando ellos fueron dueños lo obligaron a hacer una actualización del juego que no querían y sacaron el Slash, el Guilty Gear WX Slash. Y la cosa es que a pesar de que el director de lo que voy a mencionar es una persona absolutamente nada que ver, están posicionados en una situación de copyright tan compleja de no poder ser como dueños de su propia obra porque Sega tenía todo, que inventaron BlazBlue, weón. Sí, de ahí sale BlazBlue. Es que si tú lo comparás, cuando salió por sobre todo... BlazBlue era igual a Guilty, weón. Era la misma weá. Entonces, claro, este tipo de cosas ocurren. Porque yo lo pensaba como eso que pasó con Bayonetta, que era como que al final era como el Devil May Cry, pero como en otra empresa. Eso ya no es tanto como eso, es secuela espiritual. Es decir, como queremos repetir lo mismo de cero. Okay. Sí, pero bueno, la cosa es que, bueno, pasa. Bueno, por si acaso después Arcister recupera los derechos de Guilty y se solucionó todo eso, pero pasa, ¿cachai? Pasa. La cosa es que esta obra igual nació desde esa perspectiva. Él dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer de cero todo lo que había trabajado antes en Riding Bean. Pero bueno, el Juan con todos los años y sacó a la chucha al protagonista masculino y dijo, bueno, era Don Minida. Yay. Me parece. Puso otras dos chicas y la verdad es que el manga... Sí, mira, yo quiero decir algo. El manga en Japón igual es conocido. El manga igual tiene su fama y todo, pero estos son este tipo de cosas que yo estoy casi seguro que son más populares en Estados Unidos. Bueno. Sí. Probablemente. Más populares afuera. Especialmente por la temática, pues, obvio. Pues, estamos hablando de una weá que les llegaba a los gringos. Armas. Y a un nicho de japoneses que le gustaban los autos y las armas. Sí. O sea, lo que estaba comentando Toñito, que es verdad que igual también el manga, y especialmente el anime, es como sacarse de encima un poco como las presiones de ser fan de las armas, aunque suene como un poco feo a algunas personas en el contexto de que son como esa perspectiva, ¿no? De buen republicano con el gorro de campo y disparando el aire, así, nos vamos a matar a todos, sino como de esta weá muy japo, taco, de, ay, es que me sé el nombre del modelo de la arma y la calibración y la weá, ese tipo de weá es japo. Sí. Y como su bueno, tecnología, claro, más que el hecho de matar gente con las armas. Entonces, como en Japón esa weá es compleja, porque como país decente nos vende armas. Para ellos siempre ha sido compleja la situación. De hecho, todas estas cosas que tienen como realismo en el tema de las armas en el anime en general siempre ha sido con o dibujos o libros o maquetas y imitaciones de armas que la usan en Japón para dibujar. se venden mucho. Imitaciones de, entonces, claro, pasa de eso. Hecho, de hecho, nota que uno video sale, el fan de las armas. El fan de las sí, armas, po. Sí, pues, sí, el fan militar, pues, el clásico, que en Japón todavía existen y son caletas, weón. Sí. Entonces, bueno, tienen toda esa mierda que les gusta a ellos, y ahí Kenichi Sonoda dijo, voy a hacer esa cosa, mezclado también porque le gusta mucho el cine norteamericano, el cine de Badicop, como estaba comentando, o sea, con el manga. El manga salió desde febrero del 91 hasta junio del 97, por ende, cuando sacaron los OVA no había terminado el manga. Bueno. Y esto es algo muy notorio, nosotros lo hemos conversado acá varias veces en el programa, no creo que le va a sorprender para nada esta anécdota, pero Cosmic Cats es de este tipo de cosas que están hechos con la intención principal, con la prioridad de decir, si te gustó esta weá, compra el manga. Vaya. Ok, sí. Sí. Ya hemos hablado varias veces acá, Pau, ¿no es cierto? Sí, no, ya ni me quejo a esta altura. Si quieres saber más de los personajes, compra el manga. Compra el manga, sí. Esto es un pedazo de merchandising del manga, básicamente. Y al parecer una historia original, pues no es, no sí, es, no eso, en el manga. No esto es una historia completamente original y de hecho mucha gente lo nota al tiro porque, como le estaba diciendo, el manga es mucho más de acción, queda la cagada todo el rato. En cambio, el anime es mucho más tirado precisamente a cine gringo, güey. Son como estas cosas... Se tiene esta institución gubernamental y una cuestión que decanta en otra... Es muy... Como que esta semana estuve viendo como The Expendables como para pasar el rato y era como lo mismo. Sí. Como sí. Que partió una misión, se convirtió en otra weá y así. Sí, bueno, las películas de los 80 sobre todo siempre hay muy metido en esa onda. Entonces dijeron, vamos a hacer algo similar, vamos a hacer una experiencia que sea mucho más cercano a eso. Y decidieron hacer esta adaptación que la hizo a Oriental Light and Magic. Nosotros hablamos de Oriental Light and Magic hace un tiempo atrás porque habíamos comentado el tema de Pokémon. Que era este estudio que hacía muchas cosas y que de un día para otro como que hicieron Pokémon y se han dedicado básicamente a todo eso. Así que fuera de Nerf. Solo Pokémon. Nosotros comentamos de que era este estudio que había hecho Wedding Peach en un principio y que incluso había animado Berserk, el anime de Berserk. Y después puta salió la weá de Pokémon y se volvieron multimillonarios y empezaron a hacer toda esta cosa que nosotros incluso conversamos con la Bea, saludó a la Beita, que estuvo de invitada en el episodio de Pokémon, que era un estudio piola, que era muy notorio, que Pokémon lo habían hecho con cero presupuesto y con cero amor desde la perspectiva de Nintendo y se fue conformando con el tiempo la serie. Pero acá no, acá es todo lo contrario. Acá la weá fue día uno porque el staff de gente es súper cuático, pues, gente súper ñoña, gente súper otaku que hizo esta producción. Igual quiero comentar un poco antes de eso, decir que Oriental Light and Magic igual ha hecho otras cosas que son interesantes. Hizo Steel Angel Kurumi, hizo Comic Party, y nosotros comentamos en esa oportunidad en el capítulo de Pokémon que lo que más nos sorprendía como estudio es que después de estar metido en Pokémon por siglos de los siglos y Card 5 Vanguard también, al fin rompieron un poco el molde y hicieron Otaxi y les fue terrible bien. Ah, es de ellos Otaxi. Sí, dijiste exactamente lo mismo, ese hermoso aviso. Puta la wea, perdón. Literalmente cabeza de pescado, literal. Nanay, Pau. Sí. Pero Otaxi es re buena, po. O sea, la quiero ver, pero he cachado que muy buenos comentarios. Es buena, yo la vi, es bacán, Otaxi, esta tenía. Ajá. Pero bueno, la cosa es que sí, es un estudio que se estaba recién probando en muchos sentidos, empezaron en los años 90 con todo eso, pero el equipo que lo conforma es muy bacán. Yo quiero hablar del equipo antes del pique, porque como comentó Toñito, efectivamente para poder hacer bien esta weá, los locos fueron a Estados Unidos. Sí, no sé, sí, está súper bien referenciada. Pero quiero hablar un poco del staff para que cachen un poco la parada. El director de Cosmic Cats nos vuelve a reunir porque es el tío Takeshi Mori. Nosotros hablamos de él porque es el director de Otaku no Video. Y de hecho se nota. Es una, no sé cómo decirlo, tiene como un estilo de dirección que yo lo reconozco. Sí. Yo creo que me daría cuenta ahora tener que volver a ver Otaku no Video como para hacer la comparativa. Takeshi Mori, que es conocido por ser mega otaku, bueno, no por nice Otaku no Video, el loco siempre ha estado muy metido, estuvo metido en Gainax, por ejemplo, entonces, compadre, es querido y respetado hasta el día de hoy. Otros monos chinos que han hecho es, por ejemplo, que la mencioné porque tiene que correlación con esto, es que le hizo Mandred. Fue el director de Andrés. Hizo Kyokarawa Orewa, que es muy bacán. Hizo Ruins Explorers y hizo Stratos 4. Uh-huh. No cacho nada. Son series, casi todas son super piolas, Pau. Y Kimagure, ¿no? Yeah. O sea, Kimagure no la hizo él, más bien trabajó en Kimagure. Todo en producción, que... sí. Lo que pasa es que yo hablo como de dirección. Netamente de dirección, uh-huh. Así como en su mano, porque este compadre animado toda su vida estuvo en Kimagure, por ejemplo. Uh-huh. Pero estuvo en la mesa en Kimagure, ahí como que dibujaba y era asistente de animación y todo eso. Pero yo hablo así como netamente de director, como de jefe, jefazo. Sí, Takeshi Mori Seco, bueno, no tengo un video, una pieza esencial de los monos chinos para mí, bueno, tal día de hoy. Uh-huh. Uh-huh. La historia original es completamente original para este OVA, insisto, que le hicieron precisamente para hacerlo como una introducción. Para decir, ¿te gustó esta weá? Dale nomás y compre el manga. Y está escrita por Kenichi Sonoda junto con Atsuji Kaneko. Yo quise investigar un poco de ella, no solamente en las fuentes normales, porque me di cuenta que había muy poca información de esta persona. Tuve que darme vuelta más en fuentes japonesas y me di cuenta que era una persona que es más que nada directora de episodios. Ah, ya. Yeah. Ajá, no está así como cosa muy general, así muy grande. Yo lo último que caché, que tal vez como le puede llamar un poco la atención, es que dirigió un par de episodios de Doctor Stone. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Curioso, normalmente no hay directoras, hay pocas, la verdad. Y bueno, eso, sí. Hizo la historia está junto con Sonoda, que es exclusiva del anime. Uh-huh. Uh-huh. El diseño de personaje está hecho por Kirishi Sonoda junto con Norihiro Matsubara, que es el director de animación de Pokémon. Nosotros hablamos de él en el episodio de Pokémon. Nosotros lo mencionamos, yes. Que era esta persona que también como que nos habíamos dado risa de que había sido director de animación de Berserk también. Era como el salto de Pokémon a Berserk, weón. Muy loco. Y también, por ejemplo, hizo la película de Animal Crossing, que es súper bonita. Es muy para niños, pero es bonita. Yeah. Uh-huh. Pero ha estado básicamente toda su vida enclastrado en Pokémon. Bueno, le debe pagar súper bien. Es que es que bueno. Oriental Lion Magic, nosotros lo hablamos de que era este estudio que como que después de que conoció Pokémon es como bueno, chao pescado. No necesitamos más. Sí. Tal cual. Bueno, los fondos que son hermosos, loco. Son hermosos, hermosos, hermosos. Sí. Para mí una de las mejores cosas de los OVA. Están hechos por una persona que también hemos hablado acá en el programa, que es Kazuo Nagai. Creo que la primera vez que lo mencionamos así como cronológicamente en el programa es porque él hizo los fondos de la película de Escaflones. Qué puta la película de Escaflones. Para mí es una película muy meh, pero los fondos son hermosos. Sí. Hermosísimos. Artísticamente la película es maravillosa. En ese sentido no tengo nada que decir. La película en sí no me gusta, pero los fondos no tengo nada que decir. Es hermosa la película. Esta es un compadre que también nosotros mencionamos porque hizo los fondos de la película Street Fighter 2. Uh-huh. Ah, uh-huh. Y que ha trabajado ya una gran parte de su vida en Estudio Ghibli. Ha hecho muchos fondos para Estudio Ghibli. Una persona muy muy seca. Y también nosotros lo comentamos como anécdota, porque los corazoncitos de la pausa aparecen cada vez que la mencionamos, que hizo los fondos de Uran High School. Ah, sí. Uh-huh. Sí. Son súper bonitos los fondos. Súper bonitos. Sí, yo estoy haciendo un momento en la cabeza, pero estoy como asintiéndolo. Especialmente ahora que estas fotos. Sí. Sacaron estas fotos para los fondos. Se basaron harto en los fondos reales. Sí, se sacaron varias fotitos del lugar. Ahí vamos a hablar un poco de eso, el scouting. Uh-huh. Pero sí, el logo es seco. Es seco. Uh-huh. Curiosamente, no creo que esto le sorprenda a mucha gente, tal vez. Pero para hacer los autos decidieron tener una persona dedicada solamente al auto. Me parece... No esperaba menos de ello. ¿Qué quieres que te diga? Que además de que me parece una anécdota digna de comentarlo el día de hoy, una persona súper gigante, que el auto fue animado por Koji Sugiura. Nosotros no hemos hablado nunca de esta persona, pero creo que tal vez su trabajo más grande es que él hizo los diseños de personajes y es el director de arte de todo Hajime no Ippo. Uy, no tengo mucho para comentar ahí. Igual es particular saltar de auto a Hajime no Ippo, güey. Ah, ya. Ahí sí me ves que un poco más guiada, sí. Un poco curioso eso. Bueno, la cosa es que también hizo el diseño mecánico de Eureka Seven. Ha trabajado en varias temporadas de Gundam. Y también hizo una pega que me llamó mucho la atención. Mucho la atención. Hizo todo lo que tenía que ver con lo mecánico Y podríamos decir un poco como el alquimista de Fullmetal Alchemist. Ah, pero justo estaba comentando eso, que habían cosas que me recordaban a Full Metal de esta jugada. ¿Veis? ¿La chuntaste? Sí. No lo esperaba. Gracias. Sí, gracias. Ahí con la manito arriba. Gracias. Gracias. Lo tengo en el pecho, sí, gracias. Sí. Como el visa, gracias. Bueno, es una persona súper bacán, la verdad, porque la pega del auto, bueno, pero valo y el lobo. Ay, sí. Sí, un personaje más del auto. Un personaje más, sí, definitivamente. Igual esta anécdota es muy cuática, weón. Sabes que no sé, esto de verdad, yo les juro, cabros, que yo y la Pau definitivamente no nos planeamos con esto. Esto es netamente coincidencia. Que Netamente yo no sé, coincidencia. no, yo no sé porque no, no sé de qué voy a hablar tampoco, pero ya. Por tercera vez consecutiva en el programa, vamos a decirte que la música no la hicieron los japoneses, sino que la hizo un gringo, weón. Ah, porque lo habéis comentado un poquito antes, Sí, sí. no, nosotros dijimos que, por ejemplo, Proyecto Aqua la hizo un grupo de dos gringos y Kicherin no Suso lo hizo una banda de folk gringa. Entonces, como que estamos así como con ese hilo Oh, todavía. sí, seguimos por ahí con eso, qué inesperado. Inesperado, completamente sí. inesperado. Bueno, la cosa es que yo quiero comentar esto no solamente como anécdota, sino que fue para mí parte de la experiencia, weón. ¿Cachai? Que yo cuando la vi corté muy bacán la música, porque era muy reconocible de que era esta clásica música de los 80 de películas Buddy Cop, así con jazz Sí. y las persecuciones con los balazos y con el saxofón sonando a todo chacho y las baterías y la weá. Y dije, qué Ajá. bacán, qué bacán. No lo voy a poner a los niveles increíbles de Cowboy Bebop, no, pero es bacán, es súper bacán, la weá es muy, muy, muy, muy bacán. Y dije, no, está buena la música, entretenida la weá. Y como yo le estaba haciendo esa pregunta a Toño, si le habían pasado los discos de Sam May en Japanimation o alguna fuente sobre el tema de Cosmic Cats, yo me acuerdo que esta anécdota yo no la vine a asimilar hasta muchos años después. Yo lo que voy a comentar esto ya ha sido como el 2004 o 2005, tal vez. A mí me había gustado la música, pero fue como ya bacán. Y había cachado si de repente sonaba en algunas cosas, ah, oh, sí, Cosmic Cats, qué bacán. Y no me acuerdo en qué contexto. Alguien me cuenta en internet, en IRC, no sé si fue en la conferencia, me acuerdo que estaba en IRC, que me dijo que la música de Gasmical la había hecho uno de los buenos de Water Report y exploté en mil pedazos, conche tu madre, cuando me contaron esa anécdota. Y que me estás hueviando, culiao. Bueno, no lo podía creer. Yo así voy a hacer un poco de introducción frente a ese tema. A mí el jazz igual. Mi abuelo le gustaba un poco. Yo siempre he considerado que tal vez fue como una cosa media, como repercusión, como un efecto secundario, porque a mi abuelo lo que realmente le gustaba era la ópera, pero escuchaba mucho la radio El Conquistador en los 90. Sí. Y El Conquistador da mucha música como smooth jazz, Sí, mucho Kenny G y esas weas. ¿Cachai? Entonces. Debido a eso y ya desmezclado mis gustos personales y mezclado, por ejemplo, la experiencia de Cowboy Bebop, por ejemplo, me empezó a gustar más el jazz. Yo comenté, de hecho, que Cowboy Bebop había tenido una gran importancia en mi vida para entrar al jazz, súper grande. Yo lo comenté en ese episodio. Y gracias a eso también entré como la onda japonesa. Me gustaba Casiopeia, me gustaba T-Square. Empecé a escuchar los grandes clásicos como del jazz, también las cosas más como jazz fusión, bueno, empecé a escuchar Chick Corea, weón, todas esas weas. Y un día para otro un amigo me metió a Weather Report, que es una banda gringa de los años 70 y que es conocido por tener como este sonido mucho más suavecito, mucho más accesible del jazz en ese momento, que son como los cimientos del smooth jazz. Para mucha gente. Bueno, de hecho la banda se llama Weather Report porque el música va a ponerla para el pronóstico del tiempo, weón. Está Sí, por eso se llama as weather, no así. water, Sí, weather, Weather Report, sí, Weather Report. sí, Y la música de Gasmith Carr la compuso Peter Skine, porque es el baterista de Weather Report. Y yo cuando me enteré, esa va a explotar en mil pedazos. Para mí fue como volver a verla, weón. Así con otra experiencia, decir, oh, weón, no, no, weón, no lo había asimilado, weón. Y la volví a ver y ahí la disfruté mil veces más que la primera vez, weón. Sí, ¿cachai? ¿Cómo se llama el tema, bro? El tema final. La canción, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Cats. Cats. Bueno. La más buena. No me acuerdo los nombres de las canciones, pero me bajé el soundtrack y lo vacilé a caleta, weón. Quiero decir para la gente que si bien hay discos o image songs donde cantan las seiyuu. El soundtrack uh-huh. oficial es completamente instrumental de principio a fin, incluyendo el opening y el ending. Sí. Sí. Sí, eso recuerdo. El opening, qué wea más buena. Yo pensé que estaba viendo algo dirigido por el Watanabe, según tono tan bueno, pero bueno. El Watanabe no tan bueno, sí. Bueno. El Watanabe no tan bueno. Ah, pero sí, es muy, muy, muy bacán. Es evidente que esta elección fue por dos motivos. Primero, porque habían ido a Estados Unidos y aprovecharon el pique. Sí, sí, sí. Eso ya tenemos claro. Y segundo, porque nosotros estábamos hablando de que esta es una experiencia pre-Cowboy Bebop. Y una de las cosas que son muy notorias de Gus Mitkatz como autor para Kenichi Sonoma es que, a pesar de que le gusta el cine norteamericano, y que es muy obvio eso, obviamente igual es como su mini tributo a Lupin III, la wea. Sí, tiene Lupin, muy Lupin. Hay que ver Lupin, por la chucha, ya. Lupin es así, Lupin es así, pues, es pura locura, pura persecución, pura acción, está quedando la cagada todo el rato. Por último, la pava ha visto Cagliostro, así que algo que echáis, pues. Sí, pero igual. Que aparte es el Lupin bueno, sí, pues, entrando con ese tipo de comparaciones. Un Lupin bueno. El Lupin buena onda. Sí, el Lupin arrepentido. Sí, entonces. Entonces, sí, bueno, la cosa es que la música es la raja, weón. Es súper buena. Si te gusta, bueno, si te gusta Weather Report, vaya mal esta weá. Es un soundtrack jazzero, pero es muy jazz. Sí. Sin estos como solos de 20 minutos. No, no, no. Una weá mucho más piola, mucho más relajable. Está súper bien hecho. Obviamente que Skin, espero haberlo dicho bien, weón. Es una persona que de seguro de haber dicho, ya, sí, los japoneses me mandaron a hacer esta pega, así que me voy a inspirar en los grandes clásicos del bodycop gringo, weón. Y lo hizo súper bien, weón. Súper bien. Sí. Pero el tema Cats creo que ya lo tenía, ¿no? Era un tema que ya era dentro de su repertorio. Puede ser. Pero el nombre lo tomaron. Puede ser. Bueno, Santa, que es súper bueno. Súper, súper bueno. Sí, muy bueno. Muy recomendable. Y bueno, aquí... Oye, hay una cosa que se nos fue a mencionar. No sé si... Bueno, no sé si vamos a ir con lo de la música. Dale. Pero dale. Que también Locomotion dio Gunsmith Cats. Sí, a todos lados. Sí. Sí, yo cuando la dieron ya la había visto, así que no lo ves. Que ama, yo no tenía Locomotion. No tenía. Tiene un buen doblaje. Es un muy buen doblaje. ¿En latino? En latino. Oh. Muy buen doblaje. De hecho, sí. De hecho lo pueden encontrar en la red. No sé si estará en YouTube, pero la red está. Buscan Gunsmith Cats, hablado en castellano, y va a ser. Sí. Recomendable, sé que es súper bueno el doblaje. Bacán, especialmente porque las weas que yo vi en Locomotion dobladas como exclusivas para el canal, oh, weón, eran horribles, weón. Sí, algunas tenían como muy, muy neutros, weón, no había emoción. ¿Alguna vez vieron Fate Stay Night doblada en latino? Con chepul, no, esa wea no existe. Es horrible, conchetumadre. O sea, ni siquiera, no sabía que existía, pero voy a seguir haciendo como que no existe. Bueno, es uno de los peores doblajes que he escuchado en mi vida, weón. Oh, weón. Horrible, horrible, horrible. Bueno, la cosa es que yo había hecho esta introducción, o sea, perdón, estaba hablando de este tema del staff, pero quería hablar algo igual técnico todavía. Quería como comentar quiénes habían ido a Estados Unidos, pobre. ¿Ya? Porque efectivamente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mandarnos el pique porque queremos hacer una cosa de verdad. Igual un poco también como camuflado por el hecho de que estos guanes en realidad para lo que querían ir, era a conocer armas de verdad en sus manos por primera vez. Se los buenos fueron por eso. Fueron porque dijeron, vamos a ir a Estados Unidos y vamos a poder ir a ver armas y autos y todas estas cosas que en Japón no hay. Y por eso se mandaron el pique. Los buenos fueron a Chicago. Sí. Y eso tiene una influencia muy grande en el OVA. Porque, no solamente por el tema del diseño de los escenarios, sino porque estos compadres habían vivido toda la vida con estas películas de Buddy Cop, que son como en Nueva York y todas estas cosas que son estas como megalópolis gigantes, enormes, llenos de gente, edificios gigantes y la weá. Y Chicago igual tiene sectores que son súper piola. ¿Cachai? Además de que Chicago... Eso entendió. Además, tengo entendido que Chicago tiene mucho de esto de... Ay, se me fue la palabra exacta. Que es cuando la gente empieza a irse de un sector a otro y empiezan a ver sectores abandonados. Oh, eso no lo sabía, ¿ya? Pero, eso. Sí, bueno, tiene no un sé nombre. El término pueblo tampoco. ¿Ah? ¿Como pueblos fantasmas? O sea, no son pueblos fantasmas, pero tiene un nombre, tiene un término. Pero bueno, la cosa es que hay muchos lugares abandonados en Chicago. Mucho, mucho. Entonces eso se refleja en el OVA. Y eso fue lo que más le impactó a ellos, porque ellos tenían la imagen de Estados Unidos y ellos pensaban en Nueva York o en California. Pensaban como en esos lugares. Cuando fueron a Chicago se encontraron con una cuestión muy diferente a lo que ellos pensaban. Y para ellos fue para mejor, porque sentían de que habían conocido algo de un lado de Estados Unidos que no cachaban. Pues nosotros hemos conversado que igual siempre es muy interesante, yo y la Paul lo hemos dicho, que es llamativo ver esta cosa medio exótica de la perspectiva japonesa de weas tan gringas. Sí. Entonces eso justificaría lo que decía el Toño de que había poca gente. Pocos autos, por ejemplo. Sí. Era por eso. Ellos tuvieron ese choque de decir, ¿sabes qué? Nosotros pensamos que de todas las ciudades de Estados Unidos eran con rascacielos por todos lados y millones de personas en la calle, y no. Ese no, si está... semi-industrial que había antes. Sí, como pensar en Detroit de repente, sí. De hecho, donde había más actividad era en el puerto. Sí, en el puerto había más. Entonces, como fue a Chicago, le impactó mucho. Esta anécdota, nosotros hemos conversado un poco del scouting de algunas películas y series acá no tan curioso, pero la gracia, lo bonito, lo bello, es que este viaje está grabado. De hecho, está en YouTube, güey. Bueno. Sí. En YouTube. Qué buena. Salen ellos viajando y hay una parte donde van a una comisaría, conocen a un Paco y hacen pruebas, hacen esta weá del shooting range, por eso de disparar con Tess y toda la cosa, y están los japos y vos, ¡ay! Hay una parte donde le muestran un arma y uno de los japos como que apunta, como que casi apunta un compadre y uno de los pacos le dice, no, que tiene que apuntar hacia otro. Nunca apunta a una persona. Nunca apunta a una persona, sí, obvio. Es que, bueno, vamos encima de Japón, bueno, el Cobán, bueno, los pacos son los buenos más. Bueno, yo siempre lo he dicho, en Japón, los pacos son así como que van, y una hueá muy así, como que imposible ver en otros países del mundo, como que van y están robando y luego literalmente están con pistola amenazando a la gente y llegan los pacos así japo y dicen, por favor, puede tener la amabilidad de abandonar su arma. No. Y es como, y la hueá es que si eso no funciona, vienen los detectives y ¡horra! Y ahí queda la cagada. Ahí queda la cara. Los detectives sí pueden hacer esas cosas. Sí, los detectives son los flightes culiados, Japón. A mí yo nunca voy a olvidar. Yo no voy a olvidarme nunca, weón, que en mi primer viaje a Japón, weón, me tocó la escena más hermosa de la vida. Uno de mis momentos favoritos de todos mis viajes a Japón, weón, una vez estaba llegando a Minami Senju en tren y me bajé y estaban los pacos, no sé qué había pasado, la verdad. Y de repente sigo, vaya los pacos, y de repente llega así, llega un auto y literalmente se baja un weón japo de 2 metros con gabardina café y con un tajo en la cara y con un palo en la boca y se baja y el weón así como decía nadie no me da, y había un weón como de 1.30 metros atrás diciendo sumimasen y estaba cagado la risa. Entonces dije así como weón, es real weón. Oh, weón, es real, qué increíble. Es real, weón. Yo quedé pal pico, weón. Es real, se los confío. ¡Obvio! Y el loco así subió a hacer. Y este weón le echaba la culpa así como pegándole con un palo. Así, weón, muévete. Weón. Pero bueno, la cosa es que estos locos fueron a Estados Unidos y quedaron vuelto locos, weón. Quedaron loquísimos. Y se nota mucho en el tema del ambiente, pero sobre todo, quiero decir algo que yo quiero destacar mucho. Este tema de los choques culturales siempre ocurre, weón. La Pau, me acuerdo que mencionamos esa weá de Candy, de que leía los libros al revés. Sí. Pero esta no siento tanto eso, bueno, la verdad. Yo creo que dentro del contexto de asimilar una cultura diferente y transformarlo en un mono chino debe ser una de las obras más bacanes de ver, weón. Sí. No sé, está súper bien hecha en ese aspecto. Sí. No, y las tomas, está muy bien estudiado, las armas, especialmente con los autos. Es más, yo me acuerdo que con un amigo, ya ha pasado los 2000, obviamente, cuando ya se podía ver digital y tranquilo los DVD, los ripiados DVD en DivX, weón. Incluso decíamos, no, tiene que haber algún momento donde haya Ingrid, y no, weón, tampoco, weón. Oh, ¿verdad que no pasa eso? Lo único más cercano son los nombres nomás. Sí, pero... sí. Eso es porque viene ya de Sonoda antes de que hicieran todo este scouting. Sí. De hecho, el único inglés que hay es como al principio del tercero o el segundo, que son como las noticias. Pero es un inglés así perfecto, no es un English. Sí, igual dicen una hueá media nada que ver, pero es como parte como de, no sé, de la producción de la tele. No había ningún problema con eso. Entonces, quería mencionarlo, weón. el lujo del detalle de los OVA en ese sentido, en el sentido de respetar una cultura ajena, es súper bacán, weón. Es verdad, sí. Súper, súper bacán. Bueno, ahí está la película del making of, está completa en YouTube, pues si la quieren ver. Sí, lo loco ese de making of es que está en inglés. Uh-huh. Creo que viene en inglés, no sé si habrá sido exclusivamente para los pueblos estadounidenses o inglés. Porque también no es que cuando hablan en japonés está subtitulado, pero la voz en off habla todo el... Lo que pasa es que yo tengo entendido que ese making of viene del Laserdisc gringo original de Cosmic Cats. Venía en el primer VHS también, en la edición especial del primer VHS. Y ahí lo hicieron, entonces puede ser que lo que está rondando en internet es para la versión gringa. Puede haber la versión que me bajé porque venía como con extras, pero vi solamente los OVAs directamente. Sí, pero en volada debe venir con eso. Es bacán, el making of, es más, aquí voy a saltar el tema de los seiyuu. Y el tema de los seiyuu en el making of salen en las tres cabras y salen así como haciendo poses, así con... Sí. es muy talla, güey. ¿Cuál era con Skinny Cat con un Levi's? Sí, y estaban vestidas con jeans, la weá, ¿por qué? Porque gringos, yay. Sí. Hoy me acuerdo que una vez mientras estaba estudiando, llegó una persona y era papá y todo, pero se vino solo a estudiar. Y él contaba que sus hijos estaban impactados porque nunca habían visto al papá con jeans. Sí, así que era como, ¿es real esa cuestión? Muy gringo, po, weón. Sí, po. Así que bueno, pasemos en todo caso a los seis, ¿les parece? Sí. Ajá. Bueno, Rally Vincent, que es la protagonista, bueno, inolvidable personaje. De hecho, quiero comentar como talla que en mis primeros años de internet, bueno, ustedes saben de que honestamente, casi siempre está esa broma que en los 90 casi todos los que decían que eran mujeres eran hombres, pero yo me acuerdo que vi hasta Rally en IRC, bueno. Lo que ves que weón es demasiado seca, además. Sí, era un personaje. Me parece un gran personaje para ponerte su nombre. Era un personaje respetado, sí. Mis amigas, por ejemplo, que lo que pasa es que mi grupo de amigas eran muy shoyeras. Yo lo comentaba en el programa, entonces como que no me encaron mucho de esto, pero la encontraban bacán igual. Ay, bacán. Qué bacán. Rally Vincent está interpretada por Michi con ella. Tengo que decir al tiro, eso sí, que esta elección de las tres seiyuu principales son demasiado elección otaku. Porque las tres estaban consagradísimas, estaban como en lo más alto su carrera cuando eligieron a las tres. En esa época, sí. No sé si habíamos hablado de Michi con ella antes, creo que no. Pero bueno, la cosa es que ella, una clásica y legendaria seiyuu, probablemente su papel acá en Chile, más famoso, tal vez, es que ella es Tao Yun en Shaman King. Tao Yun, ah, ya. Yeah. Probablemente sea su papel más famoso acá, bueno. Pero también tiene unos papeles súper grandes. Por ejemplo, ella es Risa Hawkeye en Full Metal Alchemist. Ah, qué bacán. La profesora Ritsuko en Sensei Nube. Mira. Oh, no me puedo acordar de ese personaje. La profe. De verdad no me acuerdo. Solo existe Okinu y el profe. Okinu es de Mekami. Pero no. Lo que pasa es que la estás confundiendo con la fantasma, que es muy parecida a Okinu, la verdad, en Nube. Oye, Yukino. No, Okinu, lo que pasa Yukino. Es que sabes que debo confesarte que no me acuerdo cómo se llama ese personaje, pero en Nube había un fantasma que tenía esa gracia de que perseguía a Nube y no lo podía tocar a Nube porque si lo tocaba lo congelaba. Sí. Y creo que se quería casar con él. Sí, pues estaba enamorado. No. Sí, pues yo creo que tu confusión va por ahí, Pau. Parece que sí. Pero bueno, es la profe de Ritsuko. Como anécdota, ahora que lo estabas mencionando, muy nada que ver, weón, ese personaje tuvo un spin-off. ¿Solo el personaje? Es un manga de la profe Ritsuko de Nube. No tenía idea. Bueno, eso. También es Barnett Orangelo en Bandred. Hablando de. Melissa Mao en Full Metal Panic. Es Mako Sato en Initial D, que creo que la habíamos mencionado en ese episodio ahora que lo pienso. Creo que sí. Star Hoyuki en Eureka Seven. Es Natsumi Hayama, de la hermana de Hayama Akito, Kodomo no Mocha. Yay. Y el Legendary Star, que es Rose en Street Fighter Alpha, es Sofitian Soul Calibur. Ha hecho muchas cosas. Sí, ella es muy, muy consagrada. Viendo su historial y harto. Sí. No, es una voz particularmente kawaii o moe, esa wea es una voz más como de mujer más y madura. Más, o sea, no sé si madura, más distinta a los choros. Es bacán ella. Bueno, Minnie May está interpretada por Kai Araki, que nosotros la mencionamos, porque es Chibiusa en Sailor Moon. Bueno, en este personaje sí me cae bien en todo caso. Igual una vez más le tocó hacer de la pendeja. Sí. Pero una bandeja bacán, al menos. Sí, al menos, por lo menos. Bueno, nosotros lo hemos mencionado, que otro papel también importante que lo hablamos en su momento es que ella era Hikari Yagami, Kari, en Digimon. Las pendejas, jajaja. Era Mia Kayuki en Fushigi Yugi, era Mimi Yoshioka en Lovely Complex, y era Felicia en Darkstalkers. ¡Ey, Neko Punch! Ah, sí, fue voces kawaii. Sí, voces kawaii. Sí, una cabra chica. Y Becky Fara, que a pesar de que no es una protagonista per se, sale en los tres OVA y es básicamente parte del elenco. De hecho, en el making of salen ellas las tres juntas y las tres cantan en el disco este de Mexon, así que es como completamente parte del equipo. Está interpretada por la querida, a mí mi corazoncito de Aseto Kidoki, ay, aquí se acaba, que es Ami Mizuno en Sailor Moon. Ah, hay dos Senchi en ¿verdad? Sí. Nosotros mencionamos también de que era Kero en Sakura. Que era un cambio así radical. Sí. De su, que era Skull en Amiga Misama, que era Nyamu en Azumangadayo, que era Arimi en Marmalade Boy, y que era Anapuma en Dominion Tank Police, una de las gatitas. Era de Shanghua en Soul Calibur, ahí hay dos personajes de Soul Calibur también, y ahora últimamente es Palutena en Smash Brothers. Ay, me suena Palutena, no es como una diosa, como piedra. Sí, es de Kid Icarus. Ya. Bueno, a mí me da como fanático de Aya Hisakawa, porque es mi waifu, ustedes lo saben, es a mí. Es muy cuático porque yo la he visto en entrevistas y en programas de radio y cosas así, y esta es su voz más ella de lo que yo he escuchado en mi vida. Es ella. Porque en Sailor Moon ella habla así, ¿sabes? Así como kawaii, la wea. Acá no, es como ella. Es como lo que nosotros pelamos de que Megumi Achibara también tiene esos cambios de voces muy cuáticas y de repente tiene igual un par de voces que es como ella a las 4 de la mañana un sábado, ¿ver? Sí. Bueno, eso. Ella Hisakawa sí. En Kami Kate, ella un jueves despertándose en la mañana. Es muy sí, ella, sí. Eso quería comentarte que ellos son como básicamente los tres protagonistas. Onda, a lo más también sale Bill Collins, que es como este personaje masculino que sale igual, que es simpático. Sí, está sí. Invitado por Hocho Tsuka, igual también es un clásico para la gente que le gusta los voces masculinas. Yo sé de que todavía hace muchas cosas de anime, pero por sobre todo está doblando weas gringas. De hecho, creo que no me acuerdo qué personaje hacía el Señor de los Anillos. Pero estoy seguro que hacía un personaje del Señor de los Anillos así bien importante y que mucha gente en Japón lo reconoce por el doblaje. Más que el sello. De todas maneras, igual el sello tiene varias cosas, pero son más que nada personajes secundarios. Sin embargo, el One tiene así la lista así eterna, por ejemplo el comandante Tsurumi en Golden Kamuy, por ende está así completamente vigente. Es que lo que pasa es que, mira, ¿sabes qué? Su personaje probablemente más grande es que Murai en Legend of Galactic Heroes. Entonces es una wea muy japo, pero muy bacán. Sí, eso, pero igual es bacán, es un personaje, para mí es un personaje que es polivalente así como a Mel Gibson, wea. Estoy pensando quién tiene un papel así. Es que el weón del Vádico, por loco, que le putean en la oficina, weón, y está así. No es Mel Gibson, entonces. Vale. Si lo putean en la oficina. ¿Cómo que no? El alma mortal lo putean todo el día. Lo putean, sí. Ah, bueno, pues ya. Como, sí, pues como el Paco que está al filo de la. Al filo como de la delincuencia para sí, poder. Sí, como que es. A los malos. El típico Paco que, como que está en su pega, pero con tal de cumplir su trabajo, es capaz de mandar toda la chucha. Y me da ese problema. Yeah. Yo estoy pensando en otro Bruce Willis, debe ser por eso. ¿Bruce Willis? Sí. A ver, ese oro cae. Sí, estaba pensando con Bruce Willis. Bueno, quiero comentar que, para que usted sepa, bueno, actualmente, y gracias a un hermoso Kickstarter de Animeigo, la película, o sea, los OVAs, perdón, salieron en hermoso Blu-ray. ¡Hermoso Blu-ray, weón! Bueno. Son hermosos, weón. Hermoso. Yo estaba comentando que no es un lanzamiento común y corriente, pero la gente que lo vio en VHS y en DVD va a notar demasiado el tema de los cambios de la saturación de los colores. Demasiado cuático. Muy, muy cuático para mí. Ha sido uno de los cambios más radicales que he visto de un de una producción SD HD en mi vida, weón. Muy, muy necesito después ver screenshots como comparativo. ¿Es de Discotech esto, no? No, es de Anime Eiko, que también sacaron Bubblegum Crisis. Lo que pasa es que también sacaron Project Gakko. Y nosotros nosotros lo conversamos esa vez, el buen Pepe Salot, saludo a Pepe, nos comentó eso de que Anime Eiko como que actualmente sobrevive haciendo puros Kickstarter. Que dice, vamos a sacar estos Blu-rays de weas que ya como que la gente piensa que nunca haya ocurrido y lo hacen, pero a diferencia de Discotech que lo hacen ellos solo, la verdad es que Anime Eiko ha sobrevivido más que nada por Kickstarter, pero todos los Kickstarter muy exitosos. Y todos producciones muy como un dedito arriba. ¿Cómo este Blu-ray? Este Blu-ray, la raja. ¿Me metí en la página Anime Eiko ahora? Sale como agotado un Smith Cut. Sí, bueno, este salió el 2018. Ah, tiene su tiempo ya. Sí, y lamentablemente son estas cosas que igual son nicho, por ende tenéis que comprarlo en su momento, si no tenéis que después ir a eBay y pagar 300 lucas, güey. Habían como diferentes como cajas, así como Premium, Great Kit. Sí, uno solamente para Estados Unidos, otro para Canadá, Inglaterra. Sí, sí, los goles son nicho el máximo, pero hacen productos premium, básicamente. Y como había comentado, bueno, yo lo había dejado acá en el tapete para el final, antes de que habláramos de los spoilers y todo eso, pero hubo un momento en donde han entrevistado varias oportunidades a Sonoda, de que ha comentado públicamente de que tenía la intención de que si le da la oportunidad, él seguiría haciendo un anime de esta weá. Y a mí de repente es como, ya no sé, se ocurra, pero si llega a ocurrir, cuático. Mira, debo decir que igual tengo miedo. Porque él comentó, puta, a mí me carga esta weá. Cada vez que los japoneses salen con esa mierda, me da unas ganas de pegarle en el suelo, así como agarrarlo a un cacho, weón, y decirle, así como un momento One Piece, weón, tipo Luffy, diciendo, weón, abre los ojos, culiao, no digas esa weá. Que es como, no, lo que pasa es que mi estilo es muy antiguo y a la gente ya no le gusta, así que probablemente voy a tener que poner a otro weón. ¡No, weón! ¡No, ¡Pone weón! ¡Pone los mismos! ¡Me dolió eso! ¡Pone los mismos, por favor! Weón, me carga cuando dicen esa weá, weón. Me carga, weón. Me carga que sientan de que están como obsoletos los monos chinos, weón. Todo el mundo culiado más uno quiere que volváis tú, weón. Tú. Sí. Ah, sí, por favor. Y no solamente con el caso de Sonoda, es con un montón de gente que tiene como 60 años ahora y es como, bueno, sí, pero mi tiempo ya pasó, weón, ¿no? No, weón. No, es ahora. Es ahora, weón. Me carga cuando dicen esas weás, weón. Bueno, en fin. Es como para mandarle una carta y decir como, por favor, su tiempo ahora, gracias. Lo que pasa es que, claro, lo que él había comentado es que probablemente ya por su edad él sería como productor ejecutivo, hijo. Yo no dije no, para más encima hace poco sacó consultor uno sacó unos dibujos hechos por él y son la raja todavía, weón, son las zorras, son hermosísimos, weón, y es como weón, porque bueno, me carga esa weá, pero bueno, me carga que por piensen... último ser director de animación que no anime pero que lo supervise, por último, con eso me quedaría un poquito más en paz. Me carga que piensen que están obsoletos, me carga esa weá, me carga, pero entendí igual. Aparte una industria que está cagadísima, necesita a la gente veterana de antes, la verdad. Yo no sé si estar entendible, Toño, yo soy de todo lo contrario. Yo creo que si volvieran todos esos culiados a dibujar como antes, ganarían más plata, güey. Te lo digo al tiro, hay demasiado hambre por monos chinos. A lo mejor hicieron eso, esa prueba de ir al, ¿cómo se llama? Al Comic Cat, a probar, pues. ¿Cómo le iba con su dibujo? Fue con Kia Samilla, hablando de otro weón que cura de guata de que ella no la está haciendo y weón, todo el mundo la ama, weón. A lo mejor fueron a eso, a ver cómo respondía el público a su dibujo. Weón, el weón de Kia Samilla en el Comic Market hizo un libro de arte de corrector Yui posculiao. Corrector Yui, y al libro le fue la raja, weón. Y eso que ni siquiera nos gusta, es como ya filo, pero sí, por eso, más encima. No, y el weón sigue dibujando casi igual, entonces como... Es imposible que siga dibujando Yo sé, sí. Mira, esto lo voy a cerrar esta perspectiva, solo por el medio por esta weá, pero de verdad me carga cuando, Weón, mi corazón se destruye cada alguien vez. Tenía que decirlo. Sí, me carga cuando le dicen, Toñito dibuja, Toñito es ilustrador. Y él debe saber y él tiene que tener claro que con los años uno cambia de estilo. Sí. Yo lo tengo claro, es una weá que se entiende. Pero tú eres constante. Hay gente que de hecho no le gusta volver a lo que hacía antes. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero una cosa es cambiar de estilo porque nace de tu corazón, weón. Porque tú decís, no, lo que pasa es que yo creo que en este momento estoy en mi peak artístico y creo que volver atrás sería retrógrado de mi parte como artista. Como que no podría. Yo sé que hay gente que es así. Incluso hay gente que se agarraba a combos diciendo, weón, podés dibujar como antes porque antes me gustaba y ya no dibujáis tan bacán como lo hacía ahora. Y el weón se ofenden. Por ejemplo, el caso más conocido es Mamoru Nagano, el one de Five Star Stories, que el one dibujaba increíble y ahora dibuja unos palos culiados. Yo como artista ahí yo no me meto. Ajá, ¿cachai? Pero una weá demasiado personal. Es súper personal. Pero una cosa es que sea tu propia búsqueda como artista y la otra weá que se sienta ahí obsoleto, me carga esa weá. De verdad lo odio. Es como, weón, métete a Twitter y vaya a cachar la cantidad de reculiados que tienen como 5 millones de seguidores en Twitter porque hacen, mira este dibujo de Jujutsu Kaisen, pero con estilo de los 80, y tiene 50.000 RT, weón. Gracias por el comentario, yo creo que sí era necesario. De verdad, bueno sí. Obviamente nunca nadie va a escuchar esa weá, pero bueno, de verdad que... Sí lo van a escuchar, yo estoy segura que sí, o sea, entre nosotros, pero... Por favor. La voz. Que se corra la voz, weón, esos viejos son cracks, son secos, weón. Yo daría lo que fuera poder a Sonoda. Yo creo que debería haber una wea así como lo que pasó con el City Pop, pero con estas weas. Sí. Pues espera, todo tiene como un ciclo, puede que vuelva. Sí. Bueno, nos vamos a terminar antes de los spoilers con la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Amigo Toñito, ¿cómo podrías recomendarle a nuestro público querido que llega hasta este punto porque no quiere conocer el tema de los spoilers, Gunsmith Cats? Vean Gunsmith Cats porque es muy liviana, entre comillas. Liviana en el sentido de que es muy digerible porque te recuerda a series, sí. O sea, si eres como un fan de las series de policía antigua de los años 70, 80, incluso alguna de los años 90, Gunsmith Cats no se queda atrás, como una perfectamente podría ser una película con actores. Así que si quieren ver algo que tiene, sí, bueno, si les molesta un poco la sangre, no es tan recomendable en ese aspecto, porque al ver dos niñas en pantalla, o sea, vas a ver dos niñas en no sé, en la carátula del VHS o en las capturas de pantalla que vas a ver en internet, vas a creer que otra cosa, pero es más fuerte de lo que uno podría pensar. Es violenta, tiene sus escenas fuertonas y todo, pero no es gore tampoco. Pero no es algo así como... Sí, nada que no hayan visto antes en un mono chino, gracias. Nosotros tenemos con Toñito un episodio de Genocide, pero... Sí. Solo reír. Es un niño de pecho comparado con Genocide. Sí, po, no vas a naipe. Pero igual... No, muy recomendable Gunsmith Cats. Sobre todo para la gente que no es muy asidua a ver anime. Por los temas, a lo mejor que le choca la onda cultural de los japoneses. Este es como más occidental. De hecho, yo creo que fue hecho pensar en un público más occidental. Sí, definitivamente. Sí. Es más, yo puedo comentar una cosa de la época, ahora que lo mencionó Toñito, que es como bien debatible, creo yo. Estos obras fueron bien populares, yo les digo, estaban acá en Chilito, daban la vuelta, mucha gente los vio, mucha gente los encontró bacanes porque, como digo, no tenía el shock de Japón. Era una cosa que veía y lo reconocía y por la cultura norteamericana, que ustedes saben que nosotros bebemos de esa mierda por obligación casi. Entonces, era muy normal. Pero lo que sí me acuerdo, antes de saltar los spoilers, que bueno, una conversación que sí puede ser un poco interesante, es que era muy popular, era muy bacán, era Sonoda más encima, los diseños muy entretenidos y todo, pero en mi sensación térmica de la época sentí de que esta weá pasó como a ser un poco abandonada cuando salió Cowboy Bebop. Es que son como de la misma escuela realmente. De Lupin. Sí. Cuando salió Cowboy igual quedó un poco rezagado, como algo medio abandonado. Esto, sí, pero... que Cowboy Bebop tenía como el plus de la ciencia ficción y otras tramas más serias, entre comillas. No, y la dirección de Watanabe, increíble. Entonces... Sí. Pero sí, quería comentar eso, que de verdad fue muy popular y salió Cabo en vivo y como que la gente se olvidó automáticamente de esta weá. Al menos que era ahí súper fan de Sonoda. Sí, Porque normalmente son una de las weas que más le celebra es que valga en crisis por lejos, pues. Entonces, como que igual también esa gente se quedó un poco enclaustrada en ese tema, pero efectivamente, para mí son dos weas nada que ver, pero tenía que comentar lo que era lo que se comentaba en ese momento. Sí. O sea, wea, pero para, que... como tú dijiste en un momento también, cuando estábamos hablando en off, que era como una anime que tú puedes recomendar a la gente que recién está entrando al mundo del anime. Como súper digerible en el sentido de que era muy aceptable los códigos que tenía el Unsmith Cat. Sí, sí, de hecho tengo que decir que de verdad las discusiones súper ahueonadas esa época, con tal de discutir cualquier weá, se ponían a pelear por cualquier tontería. Si yo me acuerdo, por ejemplo, decir así como, bueno, en pleno año 2000, bueno, así 2000-2001 en Anime Portal, o fueron mexicanos que participaban, esa weá era como, ¿qué encontráis mejor? Cowboy Bebop, All of Star o Trigun, y es como, weón, las tres son incomparables entre ellas. Son súper diferentes también, como el género y todo, sí. Es como una comparación súper injusta. Es una buena discusión, súper hueonada, sí, súper hueonada, sí. Pero bueno, como todos tenían 15 años, weón. Sí. De hecho, yo creo que si hubiese visto esto cuando tenía como 15 años, y probablemente ya habría visto... como vivo, yo me habría hecho como, ah, la wea copia, no sé, sin ningún tipo de data, como que no lo hubiese aceptado muy bien, probablemente. Sí. Pero qué bueno que no fue así. Sí, pudo haber pasado en esa época. No, ¿no hay referencia de tiempo del anime? Pasada. Sí. Pasada. Uh-huh. Por eso se los comento, que era como ese recuerdo de la época, que había gente que las comparaba, era como, weón, no olvídalo, no tenían nada que ver, weón. Sí, de hecho, es más, weón, la comparativa de repente pensaba que ni siquiera era por la serie, era por el opening, weón. Sí. Uh-huh. Pero, la línea y todo. Y era una referencia al auto, ¿no? Por Shelby. Cobra. Hoy no hablamos del auto. No, hablar ahora. Hablar de los... Ya vamos a hablar del auto, yo creo. Sí, sí, vamos a hablar del auto, la verdad. ¿Tú te unes a esta recomendación, Pau? Yo encuentro que sí. Es como una buena pieza de historia, por ponerlo. Pero para mí el tema de que es que a mí me llegó muy tarde, eso a mí me da un poco de lata. La puedo encontrar muy buena igual y todo, pero creo que me llegó muy tarde. Sí, igual una pieza de su época. Sí. Entonces, como igual, por ejemplo, después no sé qué va a hacer cuando vea Lupin como tal, por ejemplo. No sé, son como preguntas que no sé si valen el caso. Pero no, además de que Lupin... tiene décadas que son como experiencia, sí. Absolutamente nada que ver, pues bueno, nada que ver, son como cosas que tú decís, se cacha mucho que la gente que lo hizo no tiene nada que ver con lo de Monkey Punch, que puede ser o para peor o para mejor, weón. Bueno, de hecho yo me acuerdo que, weón, bueno, es increíble, es sobre off topic, pero es increíble saltar, por ejemplo, de las temporadas de Miyazaki de Lupin III y después ver la mujer llamada Mina Fujiko, weón. Bueno. Es como, weón, son dos series absolutamente nada que ver. Así que eso pasa, sí, sí. Bueno, algún día hablaremos de Lupin ahí como de eso. La Pau en este momento va a comentar el primer episodio de los tres OVAs, pero no vamos a hablar de los tres OVAs en detalle, vamos a hablar del primero nomás y después va a hablar como de la experiencia del resto, así. Nos vamos a hacer más que nada como de introducción para conversar sobre qué era lo que te ofrecía de primera instancia a Gaspin Cats. Ya. Acá tiene escenas que te va mostrando dónde estamos. Estamos, sí, por supuesto, en Chicago. Ay, American, es con póster. Me gusta risa el amor en más anime que la chucha ya. Bueno, acá están afuera de un hotel y están haciendo una llamada. Pero justo la persona a la que están tratando de atrapar se da cuenta por la llamada que vienen por él. Y bueno, acá está este caballero que va a aparecer durante casi todos los... durante dos de los tres OVA. Y bueno, esta escena básicamente para mostrarte a qué se dedican estas cabras. Que está este tipo que sabe que lo van a atrapar y están las pistolas detalladísimas. Sí. Como que se gastaron la plata en esa weá, básicamente. Sí. Era como disfrútenlo porque no las podemos ver en Japón. Ah, es más. ¿Sabes qué? Bueno, lo voy a mencionar acá en este momento porque obviamente me da paja editar ese tipo de cosas, pero hay un detalle técnico que no conversamos, wey. Ahora me hiciste acordarme de eso. Estos locos son tan otaku de esta weá y están tan meticulosos en el tema que no solamente están las pistolas y los autos dibujados, sino que agarraron los sonidos reales de las pistolas y los autos para meterlas en la serie. O sea, las pistolas y los autos suenan como suenan en la vida real. Grabaron al... Me caen bien, que sean tan otaku. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Vamos a ir con Play. Sí. Era simplemente bueno, para decirte que no eran piu piu las pistolas. Esas. Sí. Bueno, acá te va mostrando cómo funciona, que está Rally, que es la persona que es muy buena conductora y buena con las armas. Y por otro lado está May, que es la persona de las bombas. Y que todo lo soluciona con las bombas. La un poquito obsesionada con las bombas, con lo explosivo en general. Sí, y como que, bueno, ella cuando están en este encuentro con este blanco que están persiguiendo, tiene una bomba y queda la zorra, la verdad. Y bueno, ahí atrapan a esta persona y ella se presenta que es un bounty hunter. Y está Minimay que se aparece por ahí. Sí, igual te voy a decir de que Rally era waifu de muchos conocidos. Es que es bacán. Bueno, y acá sale el opening que es precioso. Hermosísimo. Bueno, especialmente es ahora que lo ves en HD, weón. Sí, yo creo que agradezco mucho eso porque en no HD no sé cómo habrá sido. Porque todo tiene muchos detalles, demasiados detalles. Y ahora te muestran el local que ellas tienen, que me da mucha risa porque dice Gunsmith Cat y alguien le agregó como una S al final como sí. A la bala. Y bueno, ahí tras cachando que ella tiene un local de armas que hace customs, las arregla, las mantiene y las dos trabajan en eso. Y ahí está hablando de que el blanco que ellas atraparon se supone que lo tenían por como tráfico de drogas, pero no andaba con ninguna droga, entonces empiezan a cuestionar por qué estaba escapando si en realidad no tenía pruebas para que lo atraparan. Sí, cabe destacar que también se pudo andar el gusto de hacer esta wea media bounty hunter con la wea de armas porque América Fox ya, pues, weón. Sí. Es como tener un millón de armas, sí, bueno, estamos en Estados Unidos, se puede. Sí, wey. Y bueno, el local está llenísimo, ella tiene su delantal de su tienda. Sí. Y bueno, ahí están mostrando que tiene como estos clientes especiales que la conocen porque hace estos customs de las armas. Y también te muestra un poco la personalidad que tiene, que se tratan de jotear y no les resulta a los gallos. Nunca, en todos lados. Nunca. Nunca se logran jotear. Y esto es seca, como que sabe el tiro si hay una bala en la pistola o no, cosas así. Ahí después llega otro personaje, que este caballero que es Will. Bill. Que tiene, Bill, que está el personaje como muy demasiado noventero, ochentero, como el gallo que es como medio mal afeitado y que es como muy como un poco, como ponerlo, como pareciera que es lazy pero no lo es. Y es como y es muy astuto también. Hasta que viva en un trailer ahí, como Mel. Bueno, y ahí él trata de que la ayuden en una operación. Y las cacha porque no tienen un tipo de licencia para un tipo de armas que ellas tienen. Y al final como que... Bueno, al principio creen que no tienen nada que hacer con él. Y le quitan cuasta el café. Era como, no tengo nada que hablar contigo, así que no te tomé esta wea. Me mucha risa eso. Y al final la extorsiona para que participen de la operación. Sí, tenía una operación policial y la extorsiona porque es como si no les vamos a confiscar todas las armas. Pues si las tienen cachadas igual. Sí, pues... Y bueno, ahí te muestran el auto hermoso de Rally, con todo detalle. ¿Cómo se llama ese auto? Creo que Toñito sabe. Es un Shelby Cobra. Ah, bacán. Buena. Pero lo especial de este auto es que hay muy pocos porque se supone que es una versión tuneada donde el auto es de una empresa y lo mandan a este taller que es de Shelby. Claro. Sí. Entonces es un auto muy especial. De 1967 el modelo. Todavía los producen, por lo que tengo entendido. Sí, pero es un modelo más actual. Sí. Sí, es un modelo como más... Como de hecho, se nota que el sonido del motor no es cualquier sonido, así sí, es como muy agradable. Nuevo, sí. Sí. Ahí me acuerdo que también a la Pablo le gustan los autos, así que... Sí. No sé tanto, pero me gustan. Bueno, acá llegan a la casa, viven juntas, son roomies, y me da risa porque me acabo de dar cuenta de que en el refri tienen como C4 y una pistola pegada en la puerta del refri, pero no es comida. ¿Por si acaso? Sí, por si acaso. Ajá. Y bueno, ahí te van contando que nunca cocinan, solo piden delivery y todo. Y se va dando de que este gallo, que es de una especie de buró, que se dedican como a drogas, alcohol y pistolas, creo. La están como escuchando desde un auto de afuera, la típica como operación encubierta. Y en esas aparecen unos gallos que alguien los dadearon de que tenían muchas armas en la casa de ella. Entonces tratan de entrar a robar. Y la reacción de Rally es como, oh, buena, hace caleta que no venían, qué entretenido. Y bueno, ahí encuentran las armas y todo, y cuento corto, Rally como que trata de de vencerlos por ponerlo, y al final aparece Mei y tiene una bomba, y por supuesto pasa lo que pasa con las bombas de Mei. O sea, básicamente tiene una bomba en su propia casa, po. La buena está un sí. poco loca. Sí, sí. Belleza. Y bueno, ahí Bill atrapa a estos gallos, llega mucha gente, se llevan a los gallos porque están heridos. Ah, todo en ropa interior, de paso. Sí, están en ropa interior. Y dado el caso, ahí como que están en problemas porque cachan que tienen un montón de armas en la casa, po. Así que a ellas no les queda otra opción que participar. Que ahí, bueno, sus, te da a entender que un seteo. Y bueno, ahí ya va a hablar con este gallo que había atrapado al principio, porque quería comprarle armas como para cachar cuál es el resto del negocio de él. Y lo que le pide es que le pague la fianza para sacarlo de la cárcel. Claro. Y bueno, acá sigue, le va informando a Bill de que va, etcétera, y te va mostrando un poco la vida de oficina de Bill. Sí, esta parte es muy de película Buddy Cop gringa. Todo esto es como 5 minutos, weón, es como copiado de película gringa, weón. Sí, así que lo voy a pasar nomás. No, pero es bacán, sí, es bacán, sí. Está bien adaptado, sí. Está bien adaptado. Tal vez sí. No es nada original, pero es bacán. Y bueno, acá aparece por primera vez Becky, que le dice que por qué tomó ese trabajo, y ahí fue como de es que no te uno, no es que otra opción, porque no iban a requisar todo. Claro, Becky, este tercer personaje que no es protagonista de la serie, pero al final termina haciéndolo porque salen los tres igual y de una serie importante. Es que además yo decía Gunsmith Cats, así que puede sí. ser, no so, pueden ser las tres. Pueden ser las y tres. Y este sí. tipo de personaje como con este jopito, con los sí. lentes y las pequitas, es muy buena idea, Becky, me gusta yo, mucho. De hecho, de las tres, la que, así visualmente la que más me gusta. Encuentro la más atractiva, sorry que lo digas. Y bueno, acá entran a la... Bueno, tienen a May, la tienen como atrapada porque habla mucho. Además la hace mi waifu, saludo. Sí, eso iba a decir que era como porque intelectual también. No, y porque bacán, es bastante chora, sí, bacán. Y bueno, acá ella llega donde mandan a vender las armas. Y va entregando las pistolas y todo, la revisan. Y el lugar está así lleno de cajas y está con puros hueones armados como protegiendo. Y al final, como sacó a este gallo de la fianza, está ahí viendo porno muy feliz de la vida. Sí, de vuelta de la puerta está viendo porno así. Para más sí. encima, cabe destacar también de que este un OVA que salió cuando estaba en pañales internet, así, igual era como con un novedoso este tipo de detalles, los monos. Sí. De hecho, la manera en que explora internet está muy bien hecha. Sí. Muy, muy bonito, sí. Y bueno, de hecho, el gallo es terrible, tela con ella, es como sí. buena. ¿Qué ha de decir? Pero esa página tenía un porqué. Sí, sí, sí. La página porno era sí. un porqué. De un porqué. Sí. Bueno, ahí le dice que como recién se conocen, le va a ser como prácticamente una prueba. Y resulta que a Bill lo habían atrapado y lo tienen ahí en otra pieza, lo tenían amarrado. Y ella hace como que no lo cacha. Y después le dice como, este gallo me trató de chantajear y toda la cuestión. Por eso hace la que no cacha. Y al final, después de mostrar su habilidad y darse cuenta del tiro que la pistola no está cargada, le dice que tiene que matar a Bill y le muestra el tipo de mercancía que tiene y todo, y al final ella va y en una cuestión muy muy hábil se los echa a todos y libera a Bill. Claro. Y bueno, ahí aparece el mega tiroteo ahora porque tienen que salir de ahí. Sí, oye, acá que es bacán la animación, man. Sí. Está la tensión de la acción y aparte es súper verosímil también, como que no es una cuestión así como de hiperpoderes. Sí, así. Sí, yo quería comentar eso. A mí me pasaba que yo esta weá yo la vi cuando tenía como 14, 15 años. Y yo la disfruté caleta porque era como las películas de Buddy Cop que a mí me gustaban. Es que yo vi mucho con mi abuelo. Con mi abuelo vi muchas de esas películas. A mi abuelo le encantaba. A mi abuelo le gustaba esa weá y los westerns. ¿Tú cachai? Por los hombres de acción, por mano. Los Chuck Norris ahí, todos amigos. Bueno, la cosa es que... cuando las vi fue muy bacán porque siendo mono chino en ese momento vivía yo, pues me esperaba que fuera como una wea mucho más fantástica, así como que como ya bueno, no está, no sé si mucha gente la cacha, pero como ya dieron el ejemplo y la Pablo cacha así como más o menos entre comillas, weón, yo esperaba una volada máxima de pasta como por ejemplo en Mesoforte, weón. ¿Cachai? Como esas persecuciones donde iban como a romper una muralla con un auto y la weá, pero no, sí. Esta weá son como peleas de Paco y bandidos que puede ocurrir en la vida real como en películas Buddy Cop, sin irse al chancho, sin irse al extremo de ser como una weá casi con stunts, weón. No, es como esta cuestión, muy basado en lo que se daba en esa época, que lo encontraba muy bacán. Yo lo disfrutaba mucho, pero como yo también tenía amigos de mi misma edad, había gente que lo encontraba como no, le falta un poco más de que quedaba más la cagada. Y decía, no, weón, sí, igual es bacán así. Yo creo que es porque igual mis amigos que pensaban eso era porque no veía muchas películas de Buddy Cop, que a mí me gustaban mucho cuando chico. Puede ser por eso. Es que además lo que más me gusta es que la prota es una mujer, pero nadie la toma huevo por eso tampoco. Sí, no, en general. De hecho, la mala Brígida también es mujer y tampoco hay como ningún atado así. Sí, a mí me da la sensación de que tal vez puede ser precisamente porque esto lo escribió una mujer. Nosotros lo comentamos. La que está, yo había dicho que había escrito un episodio de Doctor Stone. Sí. Ah, pues que también vaya por ahí la cosa. No, y aparte es seca, porque hay una parte que la encontré muy bacán, que con shotgun dispara, pero dispara al piso para que rebote y le pega unos buenos que están al otro lado, y era como, oh, la buena seca. O sea, sí. Ojo que igual la weá tiene fanservice, weón, si esa weá cuando sí. le ponen esa como grúa encima y le rompe la ropa, es una weá muy sí. tonta, pero sí, bueno. Es... En sostén. Sí, y como que no le queda otra. Sí. Lo que sí no tiene es Boeing, que eso se lo agradezco. Sí, igual no. usaba así como un bra así bien duro. Sí. Notaba que era de buena calidad. De hecho se le da esa brocha. Sí. Incluso, sí. Se rompe en medio. Sí. Y bueno, acá se hacen un intercambio de pistolas super bacán y ahí logran vencer, por ponerlo. Sí, todo en una escena de acción que debe durar así como 7 sí. minutos es bien cuadrado. Sí. Y bueno, ahí May le tira un montón de bombas y bueno... Ahí después llega el buró que tiene como esta gente que van a ver el tema de las armas porque así pudieron ver quién estaba traficando y todo eso. Y ahí, bueno, final feliz, entre comillas. Sí, o sea, te deja la perspectiva de que se salvaron y todo, pero obviamente sí. Hay algo que no cuadra. Como que todavía sí. tienen que continuar y ahí termina la... Y te dice que va to be continued, de hecho, dicen. Sí. Sí. Ah. En el capítulo, mira, yo voy a decir lo siguiente. Esta es la experiencia de esa época. Por lo menos, no sé cómo habrá sido para Toñito. Lo podemos conversar. Pero yo me acuerdo que cuando lo vi, yo lo pasé muy bien. Yo lo disfruté, así lo encontré bacán. Para más encima, yo voy a aceptar que igual. Debo decir que tal vez inclusive un poco más del 50% de mi deleite era porque era Sonoda. Bueno, estaba demasiado feliz de que los diseños eran de los de Balkan Crisis. Bueno. Lo encontraba así muy, muy bacán. Pero yo igual también tenía amigos que... no le gustaba tanto este episodio, porque lo encontré un poco así como fome o lento. Y después cuando vieron el segundo fue como, no, esta hueá la raja, así como que explotaron con el segundo. Pero yo lo disfruto de principio a fin, pero más que nada porque esto, bueno, no lo comentamos, esto son tres obras en el contexto que no tenían tanto presupuesto, porque yo creo, particularmente, yo creo que si Takashi Mori hubiera tenido más plata, tal vez esto sí hubiera sido una película. Sí, probablemente. Quizás lo hicieron así para ver cómo le iba y así lo pueden seguir como financiando según cómo le fuera. Sí, porque salió en un periodo de un año, 10 meses salió los tres episodios. Entonces, sí, yo creo que también estaban tanteando terreno. Sí. Tiene un ritmo de película, si juntáis los tres juntos, como un ritmo de película. Y dura como una película, si lo pegáis. Sí, alguien incluso podría hacer un fan edit y transformarla en una película. Hoy no cuesta nada hacerlo. Me extrañó que no lo hayan hecho en su época. Pero bueno, en todo el caso, como en resumen de la trama, se desarrolla muy bien en los tres capítulos que son. De hecho tiene un final que lo encuentro demasiado película gringa, lo típico así, sí. Pero creo que está una muy buena presentación de los personajes. Bueno, yo había risa, bueno, ahora, como la Pau estaba haciendo este comentario del primer episodio, nosotros queremos comentar el 2 y el 3 más como de nuestras sensaciones y momentos favoritos. Yo quiero decir que nos daba mucha risa porque decía, weón, los japos quisieron copiar tanto la onda gringa que la mala es rusa, pues, por supuesto. Sí, por supuesto. En la época de la Guerra Fría. Sí. Claro, o sea, era post-Guerra Fría, pero obviamente esas weas se mantenían, pues, weón, así es como sí, obvio. Sí. Entonces, vamos encima, como está basada en una onda Buddy Cop que los años dorados son como los 80, principios de los 90, dijeron, ya, si pongamos los rusos de nuevo, no, weón. Weón, porque, bueno, el otro personaje está mala que es rusa. Igual es un personaje sí. Sí, también particular, como que me llama la atención que pues, es que mira me voy a adelantar un poco lo que iba a comentar muy al final, pero el manga es conocido por ser bien hecho, bueno. Yeah. Y el tema de Natacha es súper así como una mina realmente ruda. A mí me da miedo Natacha, güey. Era como un Terminator. Sí, no, y aparte con esa super chaqueta. Y usaba armas blancas en principio. Es la huevona dura y esa. Era algo. Sí. Pero bueno. Sí. Sí, ahí como que no me esperaba ese cuando mataba a uno cortándole el cuello de una parte de los hombres. Sí. Ella, bueno, por si acaso no lo había mencionado, lo mencioné aquí entre comillas, dije, ¿sabes qué? Sí, sale la pena, en realidad me ahueoné. La sello es Yoko Somi, que ella era Karen en X, la película de X. Ah, ya. Ah, así que eso, pero es que tiene que hacer el tono ruso, japo, weón, muy chistoso. Sí. Pero bueno, dentro de todo, como que el personaje de ratos como que entra muy al borde de la psicopatía también. Está loca, bro. Está súper loca. Son esos típicos personajes. Sí, son esos típicos personajes que probablemente fueron criadas para ser asesinas. Sí, como la Romanoff. Sí, que era una ex agente de la KGB, por lo que sí, van a entender. Era una ex agente. Bueno, la cosa es que los dos OVAs que vienen después están ordenados de tres sentidos según el director. Takeshi Mori comentó en el making of, que estaba diciendo que existe ahí, lo puede ver en YouTube, que él había planeado esto en tres partes. Primero que era como el introductorio, segundo que era el de la persecución de auto, porque tenía que hacerlo sí o sí de esa manera. Y el tercero que era como la lucha uno versus uno clásico de cine gringo. Como más sí. personal. Y este segundo va desconocido por el tema de la persecución de auto, que es la zorra, weón. Sí. Yo lo encuentro muy bacán, ¿cachai? Que quiero comentar lo siguiente. Efectivamente hay una persecución, de que se están en auto y todo. Pero yo me acuerdo que esto ya ha pasado los 2000, esto es una discusión ya más de adulto. Me acuerdo con amigos que cuando yo participaba en la confe, cuando participaba en otros foros de anime, o más que nada ya como en tracker de anime, que estoy más metido en ese mundillo como con gente gringa, la verdad. Estaba esta discusión de decir oigan, ¿cuál es como la mejor persecución de auto de la historia de los monos chinos? Y salía esta, por ejemplo, siempre la mencionaban de que era muy bacán. Estaba este comentario de decir que era bacán y todo, pero por ejemplo hay gente que le gusta mucho más como esta weá ya locada, weón. Así como mega frenética. Por ejemplo, yo le di el comentario de Mesoforte, que es un ejemplo así, pero legendario. Porque la weá de Mesoforte es increíble, weón. Bueno, es palpico esa parte. Pero, por ejemplo, también decía que, no sé, como esta weá, por ejemplo, al lado de la persecución del castillo de Cagliostro, valía callampa, decían. Y yo decía, ¿sabes qué, weón? No, weón. No, weón. ¿Sabes por qué? Porque la persecución del castillo de Cagliostro, de Lupin III, es la raja, weón. Es la zorra, es un momento histórico para los monos chinos y los monos en general, el anime en general. Como que mucha gente se guió para hacer persecución en otras series. Hay gente de Pixar, por ejemplo, que también admira mucho el tema del Castillo de Cagliostro por las persecuciones de auto y todo eso. Pero la persecución de Lupin es una weá como de Lupin, po, weón. Es como cartoony, sí, como que los weones salen saltando de un lado a otro. Es exagerado. Es súper exagerado. En cambio, esto es una persecución de película de Badico. Es una weá que puede pasar en la vida real y en ese sentido es la zorra, weón. Sí. Sí. ¿Puedo hacer un comentario, ñoño? Por favor. ¿Qué clase de pregunta es esa? Un comentario, ñoño, respecto a lo que se veía. El tráfico de armas eran pura arma europea, hasta que cambiaba por heroína la Ivanov, si no me equivoco. Y las armas, bueno, todas eran europeas, pero alemanas. Y si tú te das cuenta de la persecución del vehículo, el auto que arrancaba la Ivanov era un Mercedes-Benz, un auto alemán también. ¿Mercedes-Benz es alemán? Sí. Sí, tengo entendido que sí, pues. ¿Sí? Ah, no sabes por qué, no sé por qué dije alemán y mi cerebro decía ruso, qué weá, olvídenme. No. Sí, eso es lo que contaba, como si ella era rusa, hubieran traficado armas rusas en vez de armas europeas. Para mí Benz es un apellido alemán, entonces... Bueno, la cosa es que esta parte es muy conocida por eso. Bueno, ocurre que al final empieza a cachar de que había como todo este complot del... el FBI, básicamente, internamente, que había una guerra entre ellos. De hecho, matan a este loco que le había vendido la arma, ¿se acuerdan? Sí. Y tiene esa parte donde llega ella y deja la cagada, que probablemente es la parte más violenta de toda Gasmircat. Sí. Cuando Natasha entra a la casa y deja la cagada y mata a todo, yo creo que es la parte más violenta de los tres OVA, weón. Sí. Cuando manda a los pagos que están custodiando al prisionero. La metralleta y toda la weá. Estaban protegiendo nomás que nada, ¿no? Sí, son esas ticas muertas de película. Protegido. Son esas ticas muertas de película Body Cop gringa, así como que se mueren y chao y cagaron y murieron en su ley siendo Paco. Sí, de hecho, el ayudante del amigo, hasta el pago que tenían, que los contrató para el servicio, también, pues le dice que no toque las cosas que hay dentro de la casa, que había dejado unas trampas también, le iban dentro de una casa. Sí, bueno, entre comillas, al final, con todas las cosas que le habían pasado, era como, no, esta wea es una trampa, nos mandaron una dirección, una que ver, ¿se acuerdan cuando le habían pasado el reloj, el rol y éxito, esas cosas, para que fueran a descubrir el tema de ver a la hija, y porque el weón sabía que iba a morir, el weón cachaba que le iban a matar, y al final resulta que todo era como información equivocada, y Becky al final termina haciendo su momento hacker de Abby Mizuno, weón. Y termina metiéndose en la página porno, así diciendo, compadre, el truco está en la página porno, compadre. Y ahí descubrían que tenían la información de las armas que habían vendido, po. Y ahí cachan que estaba metido el jefe de los pagos, po. Sí, pues era como el... No, pero no era solo eso, después era como el ministro que quería ser electo y toda la weá, y era el manso show. Ese tema, la corrupción política. Ese tema igual es chistoso, igual... Mira, yo me acuerdo que la última vez que hablamos de Gasmircat en esta discusión fue hace muchos años, así que igual tengo un comentario medio nebuloso. Pero me acuerdo que el comentario de muchos gringos, siendo gringos, pues weón, o sea, estando ahí presente en esta weá, era que había algunos que incluso como que terminaron un poco como asqueados de Gasmircat, porque decían que se supone que el loco era como, no sé cómo interpretar esta crítica social, perro, porque se supone que el senador era anti-armas, pues. De hecho tenía ese logo que salía la pistola así como censurada y la weá. Y al final obviamente el weón era corrupto y era estos tipos locos que querían llegar probablemente a la presidencia de Estados Unidos haciendo pura weá y al final le salía todo el tiro por la culata. Pero también había toda esta lectura de gente que decía de que como esta película le habían hecho un par de japoneses mega fanáticos del arma, como que había gente que consideraba que tal vez era como un poco como pro arma la película, ¿cachai? Como pro republicana la weá. Es que pasa que igual es complicado porque, pucha, me ha pasado como con cosas nada que ver. Por ejemplo, hay unos videoclips de World Order que lo hicieron la canción y el videoclip basado en la elección de Trump en Estados Unidos. Y como que un conocido en ese tiempo se mandó la mansa bola con la interpretación, pero yo le dije, es que igual podía hacer una canción de eso, pero igual eres japonés, igual tú como que si bien te puede influir, no vas a vivir bajo ese régimen. Entonces es como una posición súper cómoda para emitir ese tipo de canción, entonces la puedes emitir sin ningún tipo de repercusión también. Entonces siento que funciona de manera relativamente similar, que pueden fantasear todo lo que quieran y simplemente como dar esa idea de que hay gente cool que hace armas o como tenencia irresponsable de armas, no sé. Sí, me acuerdo que habían varios gringos particularmente que debatían y decían de que el mensaje de la película no les gustaba mucho. Pero bueno, ahí es una wea como muy local, la verdad, bueno. Bueno, yo tengo que decirlo personalmente y me carga la wea de la arma, ojalá jamás llegue esa mierda a Chile. Por favor, bueno, ya de por sí, ya con lo que tenemos acá, ya más que suficiente, bueno. Sí. Así que, pero bueno, la cosa es que al final terminan luchando efectivamente con toda esta weá del tema de este compadre el senador, que por cierto, nosotros habíamos mencionado en el capítulo anterior de que este loco es el que había hecho la voz del lobito en Chirino Susu. Y al final sale esta persecución donde se raptan a Minnie, bueno, a May. Y es muy bacán, weón. Nosotros no le vamos a hacer justicia con la descripción, tiene que verla, weón. Es una escena muy, muy bacán. Pero no se espere locura así como de maestros de la animación y la cantidad de frames de animación por segundo o la locura que puede quedar en pantalla. No, no, no. Es una weá de elección de cómo hacer una escena de persecución realista. Sí. Y con el tipo de solución, que pues de hecho no podría ser lo mismo si no hubiese estado las dos, como este trabajo de equipo y todo. Así que no es súper, como decíamos la palabra, es súper verosímil. Sí, de hecho, bueno, mucha gente dice que uno de los momentos así como más bacanes, no como en animación, como en cuadro o como en el encuadre, sino como está hecho, es esa parte donde May le explota el auto y termina saltando de un auto al otro y la recoge, sí. Becky en el aire, esa parte es muy bacán, weón. Sí. No, y la tiene que, se tiene que salir porque se va a caer, además, porque tiene las manos, ajá, todavía amarradas cuando ocurre, sí, eso. No sale perfecto. Sí. Es una escena muy bacán, yo la encuentro así, muy, muy bacán. Es que hay gente que no la aprecia porque dice que como que no es tan loca, weón. Y yo la encuentro de película básico. Súper buena. Sí, súper buena, es real. Donde tiene una imperfección, donde no casi se les cae, lo hace más real todavía. Sí. Yo sufrí con el auto, era como, me cago si le pasa eso a mi auto. Tengo un Shelby Cobra y me pasa esa weá, conche tu madre. Igual es la pelea. Era la pelea de los gringos contra los europeos. El europeo, sí, pero también era también esa clásica weá, así como de estos locos que con tal de hacer su misión dejan la cagada, weón. Pero lo más cuático de todo es que ellas ni siquiera son oficiales, pues no son cazarrecompensas nomás. Entonces, sí. Bueno, el segundo es bacán. De hecho, igual he leído de repente algunos comentarios de que para mucha gente es el mejor de los tres, weón. Sí. Muy a pesar, para mí no sé, bueno, es que el tercero igual es bacán, el tercero. Sí. Como que para mí es una obra completa, como que no lo separaría. Me gusta con Smith Cat, sería ese tipo de comentario. Y el tercero, que ya es como la conclusión de la historia, donde empezáis a cachar que efectivamente no solamente este senador está involucrado, sino que estaba el jefe de Bill involucrado. Sí, po. Y aquí ya se empieza a demostrar la locura real, psicológica, de esta mina de Natasha, que está realmente vuelta loca, weón. Sí. No, sí, era... Oh, weón, qué miedo ella. También tiene una escena que es muy de película básica gringa, pero muy, muy, que es cuando contestan el teléfono, que obviamente tiene que morir en negro, jajaja, que el weón cuando cuelga el teléfono y explota la casa, weón, esa escena es muy, sí, como de Duro de Matar, weón. Sí. O como de Alma Mortal, weón, no sé, weón. O sea, como esas weas de esas trampas de, sí, especialistas de bombas. Sí. Especialistas de bombas, de explosivos y la wea. De hecho, parece que llevo la merca porque escucho explosiones por acá. Sí, weón, la vida, sí, real, sí, vence la ficción. Sí. ¿Qué te parece este tercero, Toñito? A mí me gustó harto por lo mismo. Era como un cierre a la historia. Como te decía, es como que la idea de ver con Smith Cat los tres es verlos seguidos, como una película completa, sí, y da un buen cierre a la historia. Yo tuve el cuidado, sí, de que los vi los tres al hilo de una. Yo sé que hay gente que no vivió lo mismo como tú, creo, de hecho dijiste, sí, pues no, yo primero vi, después de un año vi los otros dos. Oh, ya. Yo vi los tres de una, bueno. Que como les dije, los vi en esa tanda que vi un montón de mierda con unos amigos, un montón de mierda. Yo la disfruté caleta. Bueno, ¿qué más te, sí, parece? Como tú dices. Sí, como tú dices, porque es muy película de policía antigua, gringa, sí. La última parte, sobre todo, la típica pelea de los gringos contra los rusos. Sí, y es como una lucha de quién es más clever en hacer las cosas. Claro. Quién es más vivo, ¿no? Tratar de adivinar qué iba a hacer el otro. Sí, ganó el que tiene como más conocimiento en el tema de las armas. Sí, y lo bacán también, que me gusta mucho de esta tercer OVA, que también tiene mucho que ver con ese espíritu de película gringa, de estos personajes que no son perfectos, pues son todos, tienen defectos y la weá, porque nadie, sí, nadie hace todo al 100%, si al final el Rally la salva Bilbo en el último, sí, momento. Si no hubiera sido por eso, hubiera muerto. Sí, la dio Simbo, pues casi. Si no hubiera sido por la sed de hacerla sufrir, lo hubiera matado. Hubiera muerto Rally. Hubiera muerto Rally. Entonces, como que todos los personajes tienen sus defectos, también está súper bien marcado, weón. Es súper bacán. Si al final de cuentas, creo que sí, el contexto de que es un producto de su época pasa por el hecho de que a mí y a Toñito igual nos impacta, porque cuando nosotros vimos esto, no era común el anime. Tal vez era común para los weones que vieron Lupin III, por ejemplo. Como ya puede ser, weón. Pero para nosotros no. Para mí, sí, fue esta cosa que yo la veía en películas gringas y era muy bacán verla replicada en anime con diseños de Sonoda, que me encantaba más encima. Entonces para mí era muy bacán, pero la Pau igual yo la entiendo perfectamente cuando mencionó que le cayó muy tarde en su vida. Sí. De todas maneras, que teníamos esa comparativa nosotros, pues, en esa época. La comparábamos con las series que vimos, la serie gringa de policía. Pero ahora es comparable con otros animes. Sí. Eso fue lo primero que vimos en ese estilo, en esa época. Sin ir más lejos, Mesoforte después tuvo serie de televisión. Entonces, qué okay. Sí. Pero lo bueno del caso es que a pesar de todo, igual la disfrutaste vos, Pau. Sí, no, sí la disfruté. Fue como de verdad ver una buena película de pagos, en el fondo. Con personajes como demasiado carismáticos. ¿Qué te parece toda esa parte cuando pelean con Natasha al final? Esa parte, hay caleta de tensión porque los personajes no son como no sé, como en otros en shonen que tú les disparas, igual como que la hacen, no sé, se amarran, no sé, o como que con la fuerza de su musculatura detienen el sangrado, o ahí que era como muy vulnerable. Rally de verdad estaba muriéndose. Sí. Y la manera en que está dirigido, por ejemplo, te van mostrando que ellas van caminando por ciertos lugares del museo y después Natasha hace lo mismo. No es Natasha. Sí, Natasha. Sí, Natasha. Yeah. La mini le va dejando trampa en el camino. Sí, pero lo cuático de eso es que te produce mucha tensión porque no le cuesta nada encontrarlas, porque te van mostrando exactamente la misma toma que ellas sabían de cuando ellas van caminando por el mismo espacio. Y dije, cagaron, las encontraron. De hecho, yo pensé que cuando la encuentran en el baño era este truco de que quizás estaban en otro baño, qué sé yo. No, pues de verdad estaban ahí. De verdad estaban siendo como bait para que ella estuviera cerca de la bomba. Entonces la tensión es caleta. Es mucha. Yo creo que la mini hizo eso a propósito. La rusa se dio cuenta de la dónde estaban en posición las trampas, pero a propósito. La mini lo hizo más para ver la posición de la ¿cómo se llama? Ruminov. Sí. Si no me equivoco el nombre. Natasha Ruminov. Pero es su ubicación, porque te acuerdas que en principio hace explotar las bombas y ahí localiza que está en el segundo piso. Y después ahí va calculando dónde va a llegar. Y la última bomba no la localiza la Ruminov. No, que Mansión era terrible hechiza, porque era como que una lata bebía, como que la improvisó. Sí, estaba dirigida. Era como una bomba que estaba dirigida. Era experta en explosivos. Se recuerdan que en la persecución ella se salvó porque básicamente creó un explosivo en ese momento, weón. Sí. Sí, lo pegó. Un C4, sí. Un C4 pegado en el auto, weón. Chivo, y más encima lo puso como un costado y todo, pero era como calcular para que no te mate en el proceso y que saque del auto la buena brigia. Sí, bueno, era un juego del gato de ratón al final. Sí, de hecho, el director comentaba de que esa era la idea, que era un juego del gato y el ratón, hacerlo en el episodio final. Que de hecho, bueno, él comentó que una de sus mayores intenciones haciendo estos tres OVA, bueno, obviamente estaba la intención de que si te gustó, leer ahí el manga. ¿Cachai? Pero la diferencia que quiero comentar, que igual quería llegar a este punto porque igual es importante, es que este OVA está muy basado en querer entregar una experiencia de historia de película gringa, pero de body cop, no de acción, de body cop, de esa weá de ver los personajes, de acentuar sus características, su tema psicológico y todo eso, y lo hace bacán, lo hace súper bien. No es una weá muy ambiciosa, ni mucho menos, no, pero lo hace bien, así bacán. Sí. Pero yo sé que tal vez para la gente que realmente, realmente es fanática de Midcard y está escuchando este podcast, tal vez quería que lo comentáramos y lo quería hacer acá en este punto, porque esto es spoiler completamente. En general, la gente que no le gusta estos OVAs es porque leyeron el manga y encuentran que el manga es infinitamente mejor. Ahora, yo quiero comentar algo al respecto. Yo leí el manga, pero no entero. Lo leí hace mil años, weón. Mil años. De hecho, debo confesar con cierta idea que no me acuerdo mucho. Y chistosamente me acuerdo de Lechi, weón. No te culpo. Me acuerdo de Lechi, pero igual. Pero la cosa es que el manga es mucho más de acción. Como que está pasando la cagada todo el tiempo. De verdad, y Kenichi Sonoda lo que intentó hacer era hacer su propia Lupin III. Quería hacer una weá que no parara, que estuviera todo el rato en acción, dejando la cagada, destruyendo todo, que Rally era realmente seca con la pistola, que te mataba un montón de weones por episodio y le daba lo mismo, weón. Era ese tipo de personaje. En cambio, esto es mucho más de trama, del complot y la conspiración, que a mí me gusta mucho, a mí me agradó, lo encuentro entretenido, muy bacán, pero hay gente que, por ejemplo, que ha visto muchas películas de Vatican que cuenta que igual esto es como genérico, al final del día, que de cierta manera es bacán, es piola, pero igual lo salva más el hecho de que es anime. Yo me acuerdo que nosotros, por ejemplo, yo le había comentado que yo no comparto para nada esto, para absolutamente nada, pero hay gente que tiene, por ejemplo, esa opinión de Perfect Blue. Nosotros lo hablamos en el episodio de Perfect Blue, que decía, no, si la película no es, es bacán, pero no es tan bacán porque si hubiera sido live action no hubiera metido tanto ruido. Yo no comparto. No, yo creo que eso lo habíamos compartido, hay una cuestión que la permite solo el medio, y lo que yo siempre digo, no importa mucho cómo está contado. Por ejemplo, esta disfruta que ellos tienen como tacos de autos, armas, mecánicos, no lo, o sea, sí se puede hacer en una película, pero yo creo que se disfruta más en dibujo, creo yo. Igual, también a mí me... Sí, se siente más orgánico también. Me agrada mucho como lo cartoony de Sonoda, la wea. Igual tiene unos momentos terribles como cartoony, weón. Yo me acuerdo las caras que de repente ponen los personajes, medio como de gag manga y la wea. Entonces igual es chistoso, también tiene ese elemento, sí, muy bueno. Bacán. Pero eso, en general, pasa por eso. Y miren, el manga efectivamente tiene mil veces más acción. Es una hueá que no para. Como que todo el rato está la cagada. Hay mil persecuciones de auto, no una. Hay mil persecuciones de disparos, de balazos por todos lados. Y al mismo tiempo, weón, tengo que decirlo, el tema del Echi es súper recordado. Y yo creo que en el año 2022 hay gente que le va a chocar, weón. El manga, sí. La mini tiene escenas de sexo. Tiene, sí, la mini tiene escenas de sexo y es menor de edad. Bueno, yo, sí. Mira, yo quiero decir, lo voy a comentar. Lo quiero que usted lo sepa. No, porque ya es oficialmente como no canon, supuestamente. Mm-hmm. En el manga hay una escena donde Mini tiene sexo oral con un personaje. Ay, Mini le toca hacer esas cosas, sí, y cuando reeditaron el manga hace un tiempo atrás, el propio Kenichi Sonoda pidió que quitaran eso. Ya. Yeah. Comprensible. El manga sí, hay gente que le puede chocar. Bueno, de hecho hay gente que, por ejemplo, dice que probablemente como uno de los puntos más derp de todo el OVA es cuando sale Mei con Portaliga y como, que es como, ¿qué me voy a poner para esta weá? Que es una escena obviamente completamente, sí, necesariamente fanservio, weón. A mí uh-huh. Yo tengo que decir que, mira, lo voy a decir en mi muy sincera opinión, el fanservio de Rally a mí me gusta, weón. Es bacán el de Rally, no sé, como que es como piola, bueno, no me quejo, es como deito ría, ya bonita, como piola. Pero el de Mai es completamente necesario, bueno, no era necesario para nada. Yo mi único comentario sobre eso de que salga por Talía era como, va por abajo esa cuestión. Ah, sí. Era va por abajo los calzones, como, que ahora estaba viendo lo del manga y hay uno de Rally con y tiene por arriba y estoy como, ¿cómo se usa esto? Mira, como, ya que depende de cada persona. Ya, mira, yo no sé hasta qué punto sea tan real esto. Voy a suponer que sí, porque cuando, en el making of comentan que Kenichi Sonoda fue asistido por un, o asistida, no sé cuál es el género, por una diseñadora de modas para la ropa de Loa. Puede ser. Así que eso, pero quería comentar que, mira, me pasa lo siguiente, nosotros hemos comentado acá en el programa mil veces esa weá de que existen ciertos productos que son introductorios, están hechos completamente para el mercado del manga, porque el manga tiene prioridad, y el anime está hecho para que tú cumplís el manga, por ejemplo, el caso más emblemático que hemos hablado acá, el de Five Star Stories, po, weón, esa weá es ridícula, po, weón. Weón, pero si eso es como el 0,5% de la trama. Es como el 0,1% de Five Star Stories y va más encima de la película en el tema de animaciones a toda puta zorra, po, weón. Entonces, como sí. Que tú quedáis como, ¡ah! ¿Cachai? Como ese sentido. En cambio, acá decidieron hacer una historia nueva. Nosotros también, por ejemplo, comentamos que lo de Dominion era como una suerte de mix del manga para que entrara ahí como una suerte de precuela para que llegaras al manga, ¿cachai? Entonces sí. esto ocurre muchas veces. Este es un producto dirigido a esa gente que es como, weón, te gustó esta weá, cómpralo en el manga, pero obviamente acá era un poco más complejo. Ahora afortunadamente este manga llegó desde España y de México también. Viz también lo sacó. Así que no era tan terrible. Pero sabéis que a mí esa comparativa para mí no es tan chocante, porque este es un OVA de carácter introductorio, como estoy diciendo. Si hubiera sido una adaptación literal y directa del manga, ahí sí podría haber sido crítico con la wea. Pero sí. No lo es. Estaba viendo como shots del manga y creo que vale caleta la pena, porque a veces tengo los problemas con los mangas que tienen mucha acción, que a veces no se entiende nada de lo que está pasando. Es que pero este se entiende súper bien, se entiende muy bien. Así que de verdad vale caleta la pena. Con una de sonora de ídolo, güey. Ídolo, güey. Sí, no. Muy buen dibujante. Para mí es muy similar, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, a lo que nosotros conversamos con Masamune Shiro en Dominion Tag Police o en Cosita Shell. Mm. Son de esos autores que saben hacer acción en manga. Sí. Manga. Sí. Ah, que esa es una la... claro, es unas clásicas lecciones ahí de Osamu Tezuka a la vena. Mm. Que la verdad es que es muy claro cómo está hecho, así que vale demasiado. De hecho, ¿está terminado este o está todavía saliendo? No, el manga ya terminó. Ya. Y como te digo, Sonoda como que dijo, ya me voy a dedicar a mi weá y terminó todo. Sí. Afortunadamente terminó todo, cerró todo. Qué bueno. Ah, pero debo decir que puta, a mí me pena. Yo de verdad me hubiera encantado tener una serie de TV no larga, podría haber sido de 12 episodios. O incluso hay gente que yo igual lo entiendo que he dicho, bueno, en vez de 3 hubieran durado, no sé, 9 o más hubiera sido así, tal vez, no sé. Pero no necesariamente de esta misma historia. Podría haber sido de 3 historias diferentes, podría haber sido 3 historias de 9 episodios, pues, dividido en 3 partes, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Uh-huh. Como que quedé con gusto a poco, weón. Pero bueno, yo en ese momento, obviamente, yo no entendía que existía como todo este mundo de si te gusta esta weá, comprar. Sí. O lo estaba recién entendiendo, weón. De hecho, creo que yo lo comenté en el programa, que creo que la primera vez que dije, ya fue con la película de X, weón. Mm. Así que, eso. Yo, la verdad, creo que una de las cosas más choras de este episodio es el hecho de haber escuchado a la voz que disfrutó muy a pesar de que tal vez, como que estábamos comentando que no era un producto de su época frente a lo que yo y el Toño sentimos por ella. Sí, como que... Total. Sí, creo que lo que más me hubiese extrañado si lo hubiese visto de chica también hubiese sido la duración, probablemente. Era como que son 3 capítulos nomás. ¿Para ti es más que suficiente? Pero porque no... Sí, es que también, ahora lo encuentro suficiente, pero en su momento era como... No entiendo como que no entendía el concepto de OVA también. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero eso, más que nada. Uh-huh. Pero vale la pena haberla visto. Sí. Sí. Ya. De hecho, bueno, ahora puedes decirte que viste Valgan Crisis, viste Otaku no Video y viste Gansu Mikata, así que... Así que ya de eso no da cachai map. Sí, ahora sí. Ah, es seco, loco. Yo le tengo demasiada admiración hasta el día de hoy, weón. Por siempre. No sé si tú quieras decir algo más para cerrar, Toñito. No. O sea, ¿qué podría decir? Por lo que se ha dicho casi todo ya de la serie Gun Smith Cat. Veanla solamente. La mejor impresión serán hallar ustedes cuando la puedan ver. Sí, tal vez te pienso, no sé, esta puede ser una pasada de rollo mío. Completamente basada en rollo mío, pero si usted quedó con gusto a poco, tal vez lo que más podría su corazoncito decir, ya, esto como que puede llenar un poco mi vacío en el alma, tal vez sea Mi Chico Tu Hachín. Maybe. No, por mi parte sería un no. Ya, por supuesto. No. Sí. Por mi parte sería un no. La serie igual tiene caleta de acción y queda la cagada, solo que está más dirigida como una cosa más de los personajes en sí. Pero puede ser. Sí. O que vean Redding Bean. Redding sí, Bean, claro, por supuesto. La película ahí. Pero eso. Yo creo que vamos a los saludos, ¿les parece? Yeah, vamos. Ya, vamos a los saludos. Para empezar, tengo a Licari que dice: esta debe ser la obra regalona del tío Sonoda, donde se le sale todo lo otaku de armas, mujeres y autos. Raro para la época que esté ambientada en Estados Unidos y se nota más occidental la narración, el tiroteo en el almacén y la persecución son muy buenas secuencias. Saluditos por siempre. Gracias. Muchas gracias por siempre, Licari, por siempre. Después está el Quincho que dice: la única vez que me abrieron el auto para robar, se pelaron la radio donde tenía el CD de Gunsmith Cats que amaba. De Sun Mail Records, obvio. Por supuesto, dice. Por supuesto que es Sun Mail. Ahí estaba el CD. Sí. Aún tengo la caja sin el CD, lagrimita. Y dice, mira, dice, ese CD no existe en japonés, probablemente un bootleg de Sun Mail. Qué cuático. Hay que buscarlo. Sí. Sí. Pero creo que lo habían comentado que es así. Lo que pasa es que Sam May hacía dos cosas, que bueno, para la gente que no sabe lo que estaba hablando, Sam May Records era una compañía de Hong Kong que hacía bootlegs de CDs de anime. Entonces ellos hacían dos pegas, o literalmente hacían bootlegs de series de anime japoneses, copias directas, directas, iguales, que eran de, weón, para ser piratas eran de altísima calidad, weón. Era, sí. era impresionante, weón. Yo tengo todavía varios y de verdad me impacta lo bacanes que son. O hacían sus propios discos, porque era literalmente agarrar música de anime y hacer su propio mixtape, básicamente. Para mí, sí. De hecho, los dos que son para mí, así yo de verdad lo agradezco al máximo como fanático, creo que lo comenté en ese episodio, de hecho, son los de Ranma, weón. Que tienen los Ranma Vocal Collection, que viene básicamente toda la música cantada de Ranma en dos discos, weón, y es como, weón, te amo. Bueno, porque, qué bacán. Porque viva. Vienen los openings, los endings, todos los temas de las docos, el tema de las películas, los CMX, son todos, en dos CDs. Sí. Ah, tengo todo. Algunos por aquí. Entonces esa weá muy bacán, muy bacán. Pero bueno, puta, lo siento, Quincho. Ah, y Quincho dice, pues data el manga mejor que el anime, jajaja. Ja, ja. bueno. Sí, bueno, saludos, Quincho. Lo conversamos, lo conversamos. Sí, saludos. Sí. Después viene Miguel Uvilla que dice, la acabo de ver, la animación está preciosa, la persecución en auto es una oda a la animación, la intro me evoca a Cabo en Vivo. Saludos a Gayama y a la Pau. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Que le gustó la escena de persecución? Sí, es buena. Sí, es terrible, buena. Ajá. Después el Seba que simplemente dice, chicas lindas y autos preciosos, la mejor combinación. Fuck yeah. Sí, sí. Es una mezcla muy otaku explosiva, weón. Es muy de gusto. Bueno, no por nada está metido un weón. Ex Gainax, weón. Así de simple. Así. Ajá. Saludos. Después viene Don Andrés que dice, siempre la he querido ver. Llegó el momento. Saludos a ambos. Gracias. Saludos. Espero que la haya visto. Sí, pues, espero que la haya disfrutado. Después viene Seiscado que dice, Twitter me oprima de poder decir que todo lo que estos trevas me dieron. Amo esta maldita serie y recién la acabo de ver. Mira, qué cuático. Yo pensé que era como algo así como de hace 20 años que la amo y es como, no, ahora, así, en este instante. En este mismo momento, amor en la hueá buena. Lo believe. Me encanta Rally y Taku porque Dios mío todo se pone en su camino, especialmente Mai, si voy a dejar la cagada donde van para joder algo que podría haber solucionado en simplemente un minuto. El dúo y el trío con Betty me encanta, la acción y el detalle es absurdo, tanto Rally disparando y evadiendo tiros como manejando locamente por Chicago. Algo raro al buscarla es que solo encontrar el doblaje latino que tiene un audio horrible, amigo, está toda en japonés ahí, súper fácil de ubicar, weón. Saludos, no así, cabrón. Gracias a Dios que lo encontré en japonés. Quisiera decir más que solo son halagos para esta serie. Su opening que me hace recordar a Tank de Cabo Vivo. Es estiloso. Michael lo bajita y Genki. Parece de secundaria. Era menor de edad, pues, sí. Parece que tiene relación con Balkan Crisis y tiene manga, así que a continuarla. Gracias por esta joyita, estoy muy contento. Bacán, amigo. Qué bueno que la haya conocido. La chuntó. Gracias a nosotros, efectivamente. Sí, sonó. Sí. Y tengo a M. Gecko, que dice, lo único que no me gusta de esto OVA es que no sale ni Vin ni Raf Raf, que son los personajes se acabo de mencionar, por la rechucha de su madre. Riding Bean. Son los personajes de Riding Bean. Más allá de eso, es muy buena introducción a la serie. Y el doblaje latino en Locomucho es una pinche joya. Saludos. Gracias, saludos ahí que nos escuchan de México también. Hermoso. Saluditos. Muchas gracias. Y eso es lo que tengo de Twitter el día de hoy. Twitter no tengo, pero de Instagram tengo uno del Hernán del HKRA Photography. Y dice, tengo una historia graciosa sobre esta serie. Gracias a un error, XD. La vi en maldita sea en aquellos años del Canal 2. Cierto. La cosa es que fue para Navidad, recibí un buen billetito regalo y fui al Crecial Comics buscando el manga. Pero al buscar un manga de dos chicas con pistola, no recordé el nombre, terminé tomando y comprando el volumen 4 del manga de Están Arrestados. Así que gracias a ese error encontré y conocí a You're Under Arrest, gracias a ese error y cagué. Y olvidé buscar Gunsmith Cats. Bueno, él ama demasiado Están Arrestados para que ya, se va. Entonces yo, como que es una relación indirecta, directa. Sí, yo lo único que tengo que decir de esa experiencia es que el manga está arrestado. Yo cuando lo leí quedé así vuelto loco, no me esperaba. Porque yo la verdad vi el anime. Yo vi los OVAs primero en japonés y después vi la serie que la dieron acá en la tele, doblado y chilito. Y después leí el manga y quedé vuelto loco porque el anime es una experiencia demasiado slice of life. al máximo. Son Paco así muy piola, demasiado piola, diría yo. Ya. Yeah. ¿Y el manga? Y el manga es una weá super seinen, weón. Oh, ah, son dos experiencias diametralmente diferentes, así que para mí, bueno, algún día tal vez lo hablemos. Ya. Yeah. Ah, son muchos capítulos, perdón. Sí, es demasiado gigante. Saludos, amigo, muchas sí. gracias. Y bueno, he conocido algo bacán igual. Sí. Sí. Así que sí. Sí, así que. No, de hecho, me quedé como metida con lo del manga. Porque se ve como redondito, no se ve excesivamente largo, así que me causa mucha curiosidad. ¿Has visto la película de Joanna de Res? Taiyo Chishauzu. No. La película está mucho más ligada como esa onda más. Es más policial, de hecho. De... No, lo decía como para Gunsmith Cats también. Ah. Lo digo por ambos. Las dos, como que ahora estoy muy metida porque a mí me gusta mucho el Freeman, así que sí. Sí, sí, sí. Las dos experiencias son bacanes. Bueno, grande, Sonoda. ¿Eso? Eso. Bueno, ¿qué decir, pues, amigos? De verdad, muchísimas gracias una vez más, Toñito, por estar en Otaku Nocioso. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Pero nos veamos pronto. Sí. Sí. Ah, sí. ¿Quieres aprovechar tus segundos de fama para decir alguna cosa, para mandar algún saludito, algún mensaje? Saludos a toda la gente que me conoce, que me está escuchando. Hey. Se me dan los nombres, mucha gente. Sí, muchas gracias por escucharnos y que espero que disfruten el capítulo. Que hayan disfrutado el capítulo, mejor dicho. Sí, gracias. Nos vemos en un capítulo futuro. Oye, muchas gracias, chicos, por la invitación. Ahí podemos considerarme en su programa. Que muy entretenido. Al contrario, siempre ha sido... Lo pasó muy bien escuchándolo. Siempre ha sido un honor tenerlo acá, amigo. Usted ya sabe, yo le comenté que yo conocía su trabajo hace 25 años atrás, así que tenerlo acá hasta extraño. Así que de verdad, se lo agradezco. Oh, muchas gracias. Oye, otra cosita de... Referente al fanzine. Por favor. Había leído unos comentarios de gente que lo quería de regiones. Que por ahora no tengo la posibilidad de mandarlo a regiones. O sea, no me da mucho el tiempo como para ir a dejarlo a... El fanzine Mada que está haciendo ahora Toñito. Sí, el fanzine Mada. Que lo pudieron ubicar. Creo que tú hiciste un post donde se podía ubicar. No lo tengo en la memoria ahora. En Twitter lo puse. Si alguien conoce la tienda Nube Comics, ahí lo pueden pedir. Hablan con mi amigo que se llama Julián y es totalmente gratis, así que no tienen que pagar nada. ¿Puedes dar la dirección si es que te acuerdas? Sí, fanzine gratis. Son pocos números, así que aprovechen. Uno por persona. Si van en grupo va a ser uno solamente. Que no se aprovechen. Mira, el local se llama Nube Comics. Está ubicado en Moneda 1025, el local 137, Santiago Centro. Bacán. Esto queda muy cerca del Eurocentro. O sea, tú llegas al centro y quedas cruzando la calle en diagonal. En esa vieja ex tierra sagrada. Ex tierra sagrada. Por ahí. Por ahí queda. Y ahora está lleno de tiendas de juegos de lucha libre. Sí, como lo decía, hablan con mi amigo Julián y él se lo pide. Bacán. Se llama Fanzine Mada. Mada que significa todavía. Sí, todavía. En el de todavía. Todavía seguimos acá. Sí. Y vamos a ver si hay un próximo número. Hay mucho interés. Mada, ¿no? Bacán, amigo. Oye, el próximo episodio de Otaku Nocioso, que es el 98. ¡Wow! Vamos a hablar de un anime que es muy, pero muy abandonado. Muy abandonado. De hecho, yo creo que no va a ser mucha gente que lo va a cachar. Pero yo lo vi en VHS. Es una huevada, la verdad. Pero una hueá simpática. Así lo resumo, es una weá, pero una weá simpática. Vamos a hablar de Ultimate Teacher, un clásico de la Eso. Eso es una experiencia. Es toda una experiencia, sobre todo, espero que... ¿Experiencia? Sobre todo si tenéis monedas en las manos. Sí. Eso. ¿A qué se refiere? Bueno, ya lo voy a averiguar. Ya lo averiguaremos. Oye, pero tiene gracia. Eso tiene gracia en su idioma original y en el doblaje español que hubo. Sí. Oye, es. Tiene dos contento. Gracias. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nocioso. Nos vemos. Shaolin, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Sonora, regálame un pasito. Pium, pium.